podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 172 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y empezamos, como siempre, dándole la bienvenida acá al imprescindible coequiper Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Y está también Gonza Ruiz haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. ¿Cómo va? Muy bien. En el primer bloque tenemos, como ya es costumbre, un invitado erudito en materia de cine. En este caso tenemos al autor de varios libros sobre el tema, un especialista que estudia el tema de cine, que enseña clases, da clases de cine, después me vas a contar bien, y que escribe un montón sobre este tema y piensa también sobre este tema, el querido Matías Horta. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Contame, preséntate un poquito para la gente que no sabe quién sos. Esas dos o tres personas que no saben quién sos. Contanos un poquito qué haces, cuánto hace que te dedicas al tema del cine, en qué redes te pueden seguir también y esas cosas. Sí, bueno, mi nombre es Matías Horta, como bien dijo Andrés. Me dedico a lo que se conoce como periodismo de cine. También hago crítica, aunque no, nunca me llamo como crítico de cine, aunque sería una denominación exacta más o menos, pero qué sé yo, a veces cuando decís periodismo abarca como más cosas, ¿no? Sí, claro. No solamente contar qué pensás de una película, ¿no? Y después, por supuesto, tuve la oportunidad de escribir libros sobre cine, sobre John Carpenter, Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter, que es un libro que salió en 2012, que se agotó, y ahora hace poco salió la segunda edición, que es Corregida Aumentada, que es un libro nuevo en un 95%. Después escribí un libro sobre David Cronenberg también, participé en otros proyectos muy, muy lindos también sobre cine. Soy co-creador del sitio Sala Llena, que ya vamos a cumplir 14 años. Uh-huh. Así que, no, la verdad que tremendo. Escribí en La Cosa, también escribí en varios medios. Así que un referente, digamos. Un verdadero referente. Totalmente. Bueno, te trajimos acá como con el mismo pretexto con el que hemos traído a otros. Engañado, seguro. No con plata. Prometiéndote cosas que no te vamos a dar. Pero la idea es contarnos o enterarnos un poco cómo ve la gente del palo del cine, los periodistas que hace muchos años escriben y piensan sobre estos temas, todo este fenómeno de Hollywood conquistado por los superhéroes, ¿no? No sé cuál es tu mirada, cómo lo venís viendo, si te interesa, si decís esto es una pelotudez que va a durar 20 minutos, no sé, ¿cómo te pegó? En mi caso, bueno, es algo que ya, bueno, con lo que ya estoy, ya lo tengo incorporado realmente. Bueno, yo nací en el 80, o sea que ya me fui criando con todas las adaptaciones de cómics al cine. Pero no había tantas como ahora, ¿no? En los 90. Claro, seguro. Y ahora sí, se volvieron como, ya como que acapararon lo que es la cultura popular. Como que es el mainstream de Hollywood, ¿no? Totalmente. Y parece como siempre que se está por caer, pero resurge. De hecho, en un momento daban como que se iba a caer en el año 2007, más o menos, cuando hubo adaptaciones que no funcionaron del todo, como la tercera del Hombre de la Araña, de San Raimi y demás, y de pronto llegó el 2008 ahí con Caballero de la Noche, con Iron Man, y cobró un repunte así como salvaje. Por mi lado lo vivo de una manera así muy, muy vibrante. Admito que no soy el lector de cómics, leo también, pero no al nivel de, por ejemplo, ustedes. Pero sí, los cómics esos que hay que leer, los leí, no sé, por ejemplo, Watchmen, o no sé, La Broma Asesina, uh-huh, yendo por el lado de Batman, o por acá, no sé, La Eterna Nauta, ponele. Uh-huh. Pero siempre sé que a la hora de ver una película basada en un cómic, la película primero se tiene que sostener como película, ¿no? Siempre va a haber un trabajo de adaptación detrás donde se van a tomar algunas cosas y se van a abandonar otras. Pero siempre tengo en claro a la hora de adaptar lo que sea, siempre la película se tiene que sostener como tal, ¿no? Y después, por supuesto, uno ahí va conectar con algunas cosas o no, va a decir, bueno, esto se parece al original, esto no tanto, acá un trabajo de adaptación muy, muy fuerte. Así que por mi lado sí lo vivo de una manera interesante, y lo principal es eso, que las películas funcionen como películas, para empezar, y después Por supuesto, en algunos casos me puedo decir, bueno, esto es más fiel o menos fiel al original. Por ejemplo, cuando salió Constantine, por ejemplo, yo leía los cómics de Hellblazer. Y ahí más o menos, me acuerdo que cuando apenas salió la película dije, che, pero esto no parece. Cualquier cosa. Claro. Pero después me doy cuenta que como película se sostiene, como película camina un montón. Y es una película muy, muy reivindicable por mi lado. Y más allá de que hay un montón de cosas cuestionables, ¿no? Todavía se la sigue bancando y tiene una personalidad propia y no traiciona del todo lo que está en el cómic. Así que por mi lado lo veo de una manera muy, muy interesante y sobre todo porque son películas que, para empezar, funcionan como películas y son muy entretenidas en muchos casos. De algunas son más memorables que otras, pero bueno, lo interesante es que, bueno, hay como mucha oferta, hay mucho para ver y yo hay mucho de lo que rescato. Yo trato de verle lo positivo a todo y por suerte es más lo que... Siempre hay algo para rescatar, incluso de lo que no termina de funcionar, ¿no? Uh-huh. Perdón, me fui por las ramas. No, no te fuiste por las ramas. Me contestaste perfectamente lo que te pregunté. Te quería preguntar también, ¿cómo ves ese tira y afloje entre producciones muy controladas por los grandes estudios y producciones donde capaz traen un director prestigioso y le dan un poco más de soga para que haga su visión, para que plasme su visión de estos personajes tan icónicos? Sí, es una cuestión, es algo que siempre sucedió en Hollywood, ¿no? El tema, ¿no?, de cuánto poder se le da a los directores. Y acá, bueno, cuando ya se formó como esta saga de adaptaciones de cómics y demás, también se hizo como más presente, ¿no? Pero siempre en Hollywood siempre estuvo, ¿no?, el cuánta libertad se le dio a tal director y qué tanto influye la chapa de tal director. Y podemos notar en muchos casos, ¿no?, donde el director, el cineasta, impuso su visión a pesar de todas las intromisiones, claro, todos los peros, ¿no? Todas las sugerencias, ¿no?, que les deben hacer los ejecutivos. Uh-huh. Bueno, el caso que más se me viene a la mente es el de las Batman del Caballero de la Noche, las de Nolan, que es un tipo que logró imponer su visión en esas películas y logró... Es más, el tipo ese que siempre no es que firmó de entrada por un paquete de tres películas, sino que fue... Renovando de a una. Es más, incluso a veces cuando el estudio le imponía cosas, el tipo encontró la manera de poder plasmar su visión. Por ejemplo, tenía entendido que para hacer la tercera, el estudio le había sugerido meter el acertijo e interpretado por Leonardo DiCaprio. Y el tipo dijo, no quiero poner un adversario mucho más... igual o más poderoso que Batman. Y por eso se le ocurrió a Bane. Por eso pensó en Bane. Y el tipo encontró la manera de negociar con los ejecutivos. También que la chapa y el éxito de las películas anteriores, bueno, le daban ese, a favor, ese margen. Claro, además, el tipo demostró, sobre todo con la segunda, que podía hacer algo así masivo y al mismo tiempo muy cerebral, muy intelectual, así muy al estilo como es él. Casi pasa por cine de autor, ¿no? Sí, igual sí. Eso lo de que es lo de autoral, creo que es... No es algo, nunca fue algo tampoco separado de lo que es el cine mainstream, aunque hay que ver. Es verdad que muchas veces se imponen lo que quiere el estudio, pero no sé, por ejemplo, podemos hablar de Spielberg, es un tipo que, digamos, que surgió de lo que es el mainstream y sí, es un y autor. Y tiene una impronta propia, claro. Claro, sí. Ese es un caso así como paradigmático de Spielberg y que incluso en superproducciones, ¿no?, las más caras, vos seguís viendo a Spielberg. No es que en las películas como La Lista de Schindler o las más serias, ¿no?, es como que podés ver ahí a un Spielberg mucho más, si querés, más íntimo y más. Sino que esa cuestión, por ejemplo, el humanismo. En el caso de Spielberg, el humanismo es un tema central, ¿no? Es como la raíz de todo. Y eso lo notás también, por ejemplo, en las de Indiana Jones. Por ejemplo, porque el tipo lo que quiere es preservar todo eso que va buscando, ¿no?, para protegerlo. No solamente como es como La Lista de Schindler, lo veías. Después, bueno, esto está en Jurassic Park también, y en un montón de esas películas. Bueno, E.T., ni hablemos, en esa clase de películas. Incluso en Ready Player One, que es lo más parecido a una película de superhéroes que podría ser Spielberg. Sí, total. Sí, esa cuestión, bueno, el final se nota muy claramente donde hay como una especie de regulación, ¿no? El pibe, una vez que adquiere ese que logra, ¿no?, su cometido, esto sin contar demasiado la trama, pero bueno, logra hacer una especie de regulación, pero en favor de lo humano. Yo me estoy yendo por las ramas de nuevo. Pero el tema de los cómics es muy interesante. Sí, hay casos de, bueno, por ejemplo, el de Snyder, es otro director surgido bien del mainstream, sí, que logró imponer su visión, incluso en las películas como de superhéroes, en las que él quiso impulsar ahí el universo extendido de DC en el cine. A mí lo que hizo me encanta, con El Hombre Acero, a mí me parece una obra maestra. Es realmente una obra maestra, es una película que la vi y me conmueve, realmente me conmueve. Sé que no le pasa a la mayoría, pero es una película que a mí me llega, digamos, y es muy emotiva, ¿no? Y es más, es una perfecta conjunción entre algo intimista y algo quilombero, ¿no? Porque cuando se pone así como arranca la pelea, digamos, es algo y power. Se dan como en Dragon Ball. Totalmente. Sí, sí. Y, bueno, pero perdón, eso es una marca autoral de todas formas. Digo, incluso están, a mí que no me gusta ninguna, tipo Batman v Superman y Justice League tienen sus momentos medio intimistas, uh-huh, que se contrapolan contra una ciudad que destruyen los paradigmas. Totalmente, no, sí. Es, además, sin duda, Zack Snyder es un director con personalidad, eso no se le puede negar, incluso esas cosas que todo el mundo le putea de las peleas en cámara lenta y qué sé yo, es un tipo que tiene un estilo personal al punto tal que lo ha impuesto y hoy hay imitadores, digo, porque hay un montón que usan las peleas en cámara lenta, qué sé yo, claro. Y está bien, y a ver, eso no es potestad de él, no lo inventó él, pero el que lo empezó a usar mucho en las películas de superhéroes, sí fue él y es como su marca. Bueno, y lo han tomado, claro, otros. Vos ves tipo Aquaman, Wonder Woman, que tienen cosas tan choreadas de Snyder porque el tipo tuvo una visión que quiso usar para... Claro, claro, claro, claro. Todas esas pelis que totalmente no hizo él. No, obviamente, pero es eso. Es echás bajo esa escuela y con esa onda, sí, totalmente. Claro, es una macana como después, cuando no funcionó del todo la de Batman vs. Superman, que a mí me encanta, el estudio se quiso meter más de lleno y ya se volvió una cosa súper desprolija, así de... Entonces, todo eso que el tipo quería armar, digamos, se descuajeringó y por eso el estudio se metió. Después hubo un cambio así constante de gente, de Geoff Johns y demás, y una cosa que medio que no se entendió bien qué quisieron hacer y ahí lo arruinaron. Y después todo esto hablando de sí, después en el caso de Marvel, que es como otro mundo, ahí ya está el caso de James Gunn, como un tipo que logró imponer su visión y son tres películas maravillosas, que a mí me encantan las tres. Ahí empiezo a coincidir con vos. Sí. toda esta sanata de reivindicar bosta como Batman vs. Superman, ahí no coincido. No, ¿cómo que no? Yo la banco. Te quería preguntar, Matías, ¿cómo ves esta modalidad, digamos, de que un montón de películas desparramadas a lo largo de más de 15 años formen un corpus de obra que se recomienda consumir en su totalidad para entender lo que se va sumando por encima de esa estructura película a película? Eso es inédito, nunca había pasado en el cine que se estrene una película donde se retoman puntas argumentales y personajes de 20 o 30 películas anteriores desparramadas a lo largo de más de 15 años. Nunca había pasado. No. ¿Cómo te pega eso? Como tipo que va a ver cine. Ya un poco me contaste. Cada película, vos me dijiste, se tiene que sostener por sí sola. Hasta ahí vamos bien. Pero desarrollamos un poco esa idea. Sí, yo cuando se generó eso, bueno, el caso de Marvel, hablamos concretamente, sí, donde ese plan de trabajo se consolidó, ¿no? A diferencia de lo de DC. Que fue un cachivache siempre, sí. Claro, acá hubo un trabajo... No podemos dejar de admitir que se hicieron un trabajo fino, digamos, un trabajo ya cuidado desde el vamos de la primera Iron Man, ahí que empezaron a construir toda esa saga, el universo cinemático de Marvel. Y llegó un punto en que sí, es como que para ver esto tenés que haber visto lo otro, y ahora la serie, hace unos años empezaron a salir las series, ¿no? La de WandaVision. Ahora vamos a sumar también ese elemento, pero contame un poco de las pelis. Y es un tema, en mi caso yo sí vengo siguiendo de las películas y demás, y sé que cuando voy a ver, Avengers Endgame, Infinity War y Endgame, no es que me voy a encontrar con algo que no entiendo nada, sino que yo ya vi las películas anteriores, pero es un tema así como que sí, como que te genera una cosa de, sí, mirá esto o no vas a entender un pomo. Digo, para el crítico clásico, ¿no? De cine, que está acostumbrado a que las historias se desarrollan en una hora y media o dos, a lo sumo, se terminan y te olvidás, y ya fue, y si te gustó, capaz la volvés a ver, y si no, no la ves nunca más, claro. Y no hace falta tenerla presente para entender nada de lo que vas a ver a futuro. Acá cambia ese paradigma, ¿no? Totalmente. Incluso películas chotas, te tenés que acordar lo que pasa en una película chota para entender lo que pasa en una película que capaz te gusta. Claro, totalmente. Sí, sí, sí, todo como una una red, ¿no?, que se formó. Y en mi caso, sí, lo veo, sí, es como tal cual, algo inédito y algo realmente fascinante. Y es muy loco, sí, todo lo que se generó. Y esto habla bien de todo el trabajo. Sobre todo uno no deja de admirar el trabajo que hicieron la gente de Marvel, que te puede gustar o no un montón de decisiones que tomaron con respecto a algunas películas. Uh-huh. Con algunos directores, sé que en algunas películas se metieron más que en otras. Bueno, mencionaba Guardianes, que ahí claramente James Gunn logró imponer, digamos, su visión, sobre todo en la... Bueno, la tercera, después del episodio que pasó, después de la segunda que lo echaron. Sí, por sí, el sí, tema después de volvió. Sí, sí. Parece que sin duda el negocio es, bueno, hago la tercera, pero hago lo que se me antoja. Lo negoció por ese lado y realmente sí, lo logró. La salida de Thor y todo eso, que él eso no le gustaba un carajo, eso él lo había dicho, que lo enchufen a Thor por el orto, él estaba totalmente en contra. A Thor por el Thor. Sí, claro. Y por eso es que, bueno, que a Thor... Que en ni la... se menciona que estuvo no, Thor con los Guardianes. Ni se menciona, y a Thor en la anterior sí, de Thor, en digamos, la en la claro. cuarta de Thor, ya lo sacan fíjate. Porque el tipo dijo, no, yo me parece que la Thor no aparece, no, es pero imposible. Ni se hace cargo. O sea, de lo único que claro. se hace cargo de todo lo anterior es que esa Gamora no es la Gamora de la que se había enamorado Star-Lord, porque esa se murió en Endgame. Sí, es sí, de sí. lo único que se hace cargo. De todo lo demás, el tipo sigue como si tuviera la 2. Como si acabara de cerrar el argumento de la 2 15 minutos antes de cuando empieza la 3. Sí, sí. Claro, eso es también otro del, por lo que me gustan las 3 de Guardianes, que son películas que las podés ver sin, qué sé yo, depender tanto de todas las otras de sí. Marvel y se sostienen perfectamente. Sí, claro. Es más, las otras se hacen cargo de Guardianes, claro. que Guardianes se hace cargo de lo demás. Sí, sí, totalmente, eso, sí totalmente. Bueno, eso también es muy del cine de autor, ¿no? El tipo tiene su universo y dice, bueno, si ustedes quieren usar mis personajes, úsenlo, pero yo por ahí me cago en todo lo que ustedes hagan. Digo. Igual tampoco es que se caga, simplemente como no, que bueno, lo ningunea, lo omite. Sí, esa es la sí, palabra. O sea, también sí, en la tercera, que es la última que el tipo va a hacer para Marvel, aparentemente también debe ser más fácil eso, decir, bueno, esta es mi despedida a mi forma. Sí, ya no, está. No es MCU, es otra de los Guardianes. Obviamente. Y volviendo un poco a lo que estábamos charlando recién, ¿no? De esto del universo compartido y que hay que ver 8.000 películas. Digo, vos en tu caso puntual decís que te gusta. ¿Cómo se lo toman el resto de la crítica? Para un crítico promedio, Catalina Dlugy, digamos, por poner un ejemplo, pobre Catalina. Digo, ¿cómo se lo toma? Digo, ¿se le chupa un huevo? ¿Le importa? ¿Le molesta? Dice, esta película no se entiende una mierda. Digo, ¿cómo arrancan los personajes acá? ¿Cómo carajo llegaron hasta acá? ¿Por qué termina en cualquier lado también? Porque después la idea es que te sirven para ver otra película. Digo, empiezan y terminan en cualquier lado. Son como porciones de algo. Sí, de hecho pensé en lo que decía Matt al principio y me acordé de cómo empieza Infinity War. Que empieza con una escena post-créditos que viste en la torre con la nave toda destruida. No. Y esa película no podés ir a verla de entrada sin haber visto nada, porque es medio en pelota. Yo creo que es muy complicado. O sea, a ver, hay películas, viste, que son parte 1, parte 2, que terminan con continuará, sí, sí. que tengo que decir, bueno, está bien, soy un pelotudo, si voy a ver la parte 2 de algo y no vi la 1, claro. está bien, pero acá va más allá, sí, sí. porque en realidad tenés que venir de haber visto una otra película que tiene otro nombre, con otros personajes, paralelo, otros actores. Claro. O series incluso, digo, ¿no? O incluso, también en el medio, meter series de televisión es como algo como muy complejo. Entonces, yo en un poco entiendo al crítico que la va a ver y dice, esto es una mierda, no entendí nada... No me cierra por ningún lado. Entré en bolas, me fui en bolas. Claro. Sí, sí, y no la pude disfrutar porque nunca terminé de entender qué carajo era lo que estaba pasando, digo. Ahí, ¿cómo...? Y porque hay cosas que no se resuelven. Claro, ¿no? Obvio, claro. Obvio, obvio. Sí, es... ¿Cómo impacta eso, digo, en el común de la crítica? ¿Vos cómo lo sentís, digo, de hablar con colegas y eso? Sí, sí, en realidad, sí, más que nada por ahí un contacto con las redes, porque a privada ya no voy tanto en los últimos sí, años, bueno, pero sí, por supuesto hay distintas posturas, algunos viste no les gusta nada, otros que son más del palo, ¿no? Ya más o menos entran en el juego, o sea que ya en los últimos años viste hay mucha gente que ya es muy fanática de los cómics, de la cultura pop, y ya está como más empapada de eso, más lo espera con devoción y demás. Así que por el lado de los más, la gente más nueva, sí, ya es como es algo que ya, con lo que ya está habituado. Está incorporado. Yo imagino que hoy la crítica, bueno, nuestro amigo Martín Fernández Cruz, que escribe La Nación, imagino que es a él al que le dan La Nación, tipo, anda a cubrirme que se viene ahora, de Marvel. Claro. Porque ya sabes que él es alguien que se vio todo. Que claro, cambió, sí, lo mandás a Luis Pedro Toni. Y obviamente te decir que es una película de mierda, porque el tipo no sabe ni que es un cómic. Pero no sé, porque también con esta gente lo que pasa, por eso era un poco mi pregunta, es que tipo como Luis Pedro Toni está hace tantos años que debe haberlas visto todas, aunque sea de rebote, porque las tenía que cubrir para el medio en el que está laburando. Entonces, por ahí las ve, por ahí no se acuerda que las vio, posiblemente porque no se acuerda el 80% de lo que vio. O porque se durmió a los 10 minutos de empezar la película. O porque se durmió a los 10 minutos de empezar la película. No, pero más allá de eso, digo, porque qué sé yo, reseña 800 películas por año, digo, olvídate, digo, y no le da la trascendencia, porque dice, bueno, es otra más de superhéroes, y por ahí después no entiende el contexto, pero las deben haber visto. Claro, bueno, sería un caso especial cuando salió Infinity War en la sala llena, que fue que causó bastante revuelo. La vio Ángel Faretta, que es crítico, sí, y teórico. Que, clásico, claro. Claro, que él escribe ya desde hace un montón de tiempo. Sí, claro. Escribía en la Fierro en el año 84, Faretta, cuando yo era adolescente. Claro, esos textos de Fierro son maravillosos, realmente. Están en un libro, ¿no? Creo que sacaron ustedes. Sí, a Sala Llena publica sus libros. Y él escribe también en la Sala Llena hace... Bueno, está hace muchísimos años. Él da seminarios también. Y él, bueno, el asunto es que... Bueno, lo mandaron a ver a Infinity War. Se durmió a los 10 minutos. Él no había visto nada de lo anterior. Él sostiene así ferramente. Por supuesto, cada uno es como es y tiene derecho a pensar. Que una película se tiene que entender por sí misma. Claro, así que él, sin haber visto nada, vio Infinity War. Y escribió un texto que generó un montón de revuelo en ese momento, pero así, me acuerdo que Seba, ahí que dio Seba de cara, le dedicó una porción grande a un programa de radio en el que él estaba en ese momento, y en otro medio también, no sé, si me acuerdo que se hizo un eco bastante grande, pero él la mató, por supuesto, sí, Faretta, la película. La reventó, después tuvo un argumento así muy al estilo Faretta, mucha gente no le gustó, después lo que sucedió es que, y eso pasa cada tanto, y sobre todo con cosas de Faretta, es que mucha gente, por supuesto los fanáticos, dijeron, ¿quién sos? ¿Por qué escribís si no viste las anteriores? Y el tipo, en algunos casos, respondía. Bueno, en el caso, él tiene Facebook, no tiene Twitter ni Instagram. Bueno, Instagram sí. Y algunas cosas respondía, como una película así tiene que sostenerse por sí misma. Sí, pero bien respondía, sí. Es un tipo así, como un gentleman, ¿no? Sí. Bien hablado. Claro. Y mucha gente al final, como parece que se queda sin argumento, le decía, y lo insultaba, lo termina insultando. Así que, y eso me acuerdo que después escribí yo. O sea, que cuando se terminan a la gente se le terminan los argumentos, le responde cae, con insultos. Cae en la puteada, claro. Sos un viejo antiguo, claro. Una cosa así. Y cosas mucho más agresivas. ¿Y pero vos coincidís un poco con esta teoría de Faretta? Ahí está, ahora es la teoría de Faretta. Digo, de que, porque yo coincido bastante. A mí me encantan las películas de Marvel. Digo, lo discutimos la última vez acá cuando estuvo Jessica. Digo, y surgió un poco el mismo debate. Que yo le decía, digo, yo las disfruto, me encantan, entiendo esto, las vi todas, digo, no tengo problema, pero un poco me rompe las pelotas porque yo, como teórico del cine, si se quiere, o lo que mierda sea, digo, coincido bastante con Faretta. Para mí una película, vos tenés que poder ir, puede tener que ir mi abuela, sentarse en la sala y entenderla. Es que ni siquiera es teórico eso, cualquiera que haya visto más de una película... Por fuera de Marvel, por supuesto, ¿no? Tenés que entender eso, tiene noción de narrativa, hasta con un libro. Digo, ni siquiera tenés que ir demasiado lejos. Época también pasaba con los cómics y lo hemos discutido. Digo, hoy que son fetas de un TP, pasa lo mismo. Vos lo agarrás un cómic y no entendés un carajo. La historia no empieza y no termina. Que en otra época, digo, qué sé yo, Spider-Man de Stan Lee, vos agarrabas cualquier capítulo y empezaba y terminaba y lo entendías, digo, más o menos, un poco más, un poco menos, pero te contaban una historia en una revista. Tenés 100 números de Spider-Man, que es una historia unitaria, y después ya en un momento empezaron a robar con historias largas. No, está bien, claro, pero vos agarrabas cualquier revista y más o menos entendías, digo, te podía faltar un poco de contexto. Pero... Claro, por ahí algún subplot, decías, ¿para dónde va esto? Qué carajo, pero era Harry Osborn poco. Hoy agarrás cualquier cómic y no entendés un carajo. Nada. O sea, y bueno, y con el cine de Marvel me parece que está empezando a pasar un poquito esto, digo. Que no te digo, no entendés un carajo, porque dentro de todo cada película trata de contar una historia en sí mismo, porque si no ya sería el acabose. El día que las películas dejen de contar una historia en sí misma y ya sean una porción de algo, ya nos suicidamos todos. La película TPB. Claro, pero también está. Pero un poco hincha las pelotas. Te ponen un previously, por ejemplo, en Secret Invasion. En Secret Invasion te cuentan lo más importante que tiene que ver con los Skrulls de la peli de Capitana Marvel, por si no la viste. ¿Viste Secret Invasion? No, lo bueno, empecé en ayer. En Secret Invasion. Y vi 5 minutos. Pero hay como recapitulaciones de cosas que pasaron en la película de Capitana Marvel. ¿Lo hacen los personajes en la serie no, o tenés adelante. Que ver el preview? Yo no lo vi eso. Mira. Por ahí me lo salteé, pero yo. Capaz no en el primer capítulo. Ah, claro. Pero te meten cosas cuando te dicen previously, antes sí, de empezar el capítulo. Te meten cosas de la película de Capitana Marvel o de sí. cosas donde ya hablaron de los Skrulls para que entiendas de qué mierda está pasando, ¿entendés? Cosa que, por ejemplo, no hicieron en la serie de Hawkeye. En la serie de Hawkeye, si vos no viste la película de Black Widow, los últimos 3 episodios no entendés qué está pasando. ¿Por qué viene esta mina que lo quiere matar? ¿Qué carajo pasa? ¿Entendés? El que no vio Black Widow no entiende quién es esa mina y no te lo explican. No te ponen cachos de Black Widow para que entiendas. No, claro. Como en la de Doctor Strange de Raimi, no te ponen cachos de Wanda para que entiendas. No. Acá en la de Secret Invasion me parece que ya se van haciendo cargo de esto que vos decís, de que hay gente que por ahí no entiende porque le están haciendo referencias a cosas que no vio. Y meten cosas de la película de Capitana Marvel para que entiendas. También pasó más tiempo. O porque te la perdiste. De hecho, el algoritmo. Pasó más tiempo entre Capitana Marvel y Secret Invasion que entre WandaVision y Doctor Strange. Totalmente. También, sí. Incluso el algoritmo de Disney Plus, cuando vos terminás de ver Secret Invasion, te dice: como viste Secret Invasion, te recomendamos Capitana Marvel. Pero perdón. Eso es trampa, porque eso te lo hace. Está bien. Disney, que si bueno, tiene un catálogo de un carajo, pero tiene solamente Marvel y Disney. Sí, no, perdón, mucho. Me voy a retirar. Sí, sí, sí, andate, boludo. Andá a mirar el capítulo del catálogo de Disney. Sí, es una cagada. Vos estás en pedo. Bueno, a ver. Es Marvel y Disney. Sí, es una poronga. Infinita. Marvel, Disney y Star Wars. Tiene infinito material para ver. Tiene. ¿Cómo se nota que nunca hay una película en su vida? Pero esperá, el punto es otro. Películas tiene bastante pocas, es verdad. Sí, sí, sí. El punto es otro. Es lo que hace bien Disney Plus, que te ponen. Como se nota que tiene un poco de catálogo, te hacen varias formas de ver las películas. Te ponen. Las películas fase 1, la fase 2 de Infinity Saga, después te arma como catálogos de películas cortas tipo Marvel Cosmos, que te mete capaz las Guardianes de la Galaxia, te mete Capitana Marvel, y ahí obviamente te hace una suerte de línea temporal o forma de ver las películas en cierto orden. Eso está bien, pero es una trampa, porque la persona que va al cine capaz no tiene Disney Plus o no le interesa ver la serie y te perdés cosas. Como yo tengo entendido, no vi Secret Invasion, tengo entendido que es un adelanto ahora de Marvels. Lo sí, mismo. O que no te avisen, digo. Para mí que cuando vas a ver Doctor Strange, no te avisen. Que si no viste Wanda, no vas no a entender mucho. No la veas sin ver WandaVision. Claro. Y es medio una pelotudez. Sí, porque claro. Porque capaz vos viste la anterior de Doctor Strange y decís, ah, voy tranquilo porque vi la anterior de Doctor Strange. Y nada que ver. O viste un montón, o viste todas las películas, pero no viste las series. Digo, dijiste, no, bueno, esta televisión, esto no lo miro, qué sé yo, Wanda y la visión, no me importan, digo. Yo por eso no vi la de Doctor Strange, la segunda, porque dice, ¿cómo? ¿Tengo que ver esto para poder? Sí. No. Pero WandaVision es muy buena, ¿eh? Es una muy buena serie. Muy buena. Y te da recontexto para lo mejor que tiene Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que es la conexión con Wanda. Yo te lo recomiendo eso. Sí, WandaVision es una gran serie. Es una muy buena serie. A ver, las series de Marvel en general, a mí, digo, no hay ninguna que me haya desagradado así sobremanera, que digo, esto es una mierda. A mí la única que no me gustó, ya lo dije varias veces, es Miss Marvel. Que más o menos se trata de reivindicar el último capítulo, que tiene 25 minutos entretenidos, pero bueno, el resto vos sos un señor grande y claro. Se supone que es para pendejas. Es para nenas de 14, como vos, sí, claro. Por supuesto, yo por eso me sentí muy identificado. Esto vamos a terminar todos muy presos si seguimos con estos chistes. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo evoluciona. ¿Cómo lo ves a futuro, Matías? ¿Vos te parece que esto tiene mecha corta? ¿Te parece que va a seguir hasta el infinito y más allá? ¿Que nuestros bisnietos van a seguir yendo al cine a ver películas de Marvel? ¿Qué onda? Con el nieto de Iron Man, ya. de Riri. La sensación, viste, en los últimos tiempos es como de un desgaste así bastante alevoso, ¿no? Sobre todo por Marvel. Después ves la tercera de Guardianes y ahí te das cuenta de que, bueno, si hay alguien todavía con visión, ¿no? Con ganas de ponerle onda, ¿no? Al asunto. Y decís, bueno, tal vez no sea, no esté decayendo del todo, pero hay una sensación inevitable de desgaste, sobre todo por el lado de Marvel. Ahora vamos a ver qué pasa con las que vienen. Bueno, en DC ya la cosa viene como bastante, ya está como muy alicaída también. Vamos a ver qué pasa con lo que hace Gunn ahí. Ahora con la nueva película de Superman y todo lo que se viene, pero ahora lo que nos queda en este tiempo es, bueno, ahora lo de la de Aquaman. Blue Beetle y Aquaman faltan de DC, ¿no? Antes del relanzamiento, sí, de Gunn. Y pero qué loco, Flash. Fíjate que Blue Beetle no le está importando a nadie. No. No, encima tiene la huelga. Y Blue Beetle medio que dijo Gunn que podía llegar a ser parte de su universo. Sí, porque claro. Sí, dijeron que sí. Que está aislada, que se puede incorporar sin ningún problema. Sin ningún problema. Es que también la de Beetle, pensando en mentalidad de ejecutivo de empresa yankee, está apuntada al público latino. Sí, o sea, claro. Por eso pareciera que le dan menos bola. Porque en general, viste, entre el público que habitualmente consume estos productos de manera masiva y el público al que apunta Blue Beetle, hay una diferencia de intereses. Sí. y de tipo Shang-Chi. Y ojo que puede ser una sorpresa. Mirá, sí, mirá cómo le fue a Black Panther, digo, en su momento, porque sí, justamente apuntaba al público negro y de pronto explotó. Sí. Y nadie daba dos mangos por la película. Bueno, sí. ¿Eh? Sí, no, sí. Términos generales, de taquilla y demás. Sí. Digo, no. O sea, yo creo que tenía expectativas, pero nadie esperaba que fuera tanta. Claro, ¿no? Bueno, que la rompiera tanto como la rompió. Bueno. Sí, por ahí Blue Beetle es una sorpresa, ¿eh? Por ahí la película está buena. Por ahí el público latino va masivamente a cebarse mal con Blue Beetle y de pronto pasa a ser el nuevo ícono global del superhéroe latino. Andás a ver. Por eso, hay que ver. No hay, también convengamos que DC en el cine viene muy de capa caída. Muy de capa caída. Todo culpa de toda esta movida de James Gunn, ¿no? Me parece que cuando les dijeron, bueno, todas estas películas, el coletazo final de lo que estaba antes, digo, y sí, obvio, pero te genera cero interés. O sea, el que viene cebado queriendo ver qué pasa y qué sé yo, digo, por más que esté buena la... Dice, ay, ¿para qué la voy a ver? Esto no, se termina, no me aporta nada. No, pero me parece que son películas más unitarias, digamos, las de DC. Tienen mucho menos que ver con un concepto de universo, salvo la poronga, sí, de Flash. Bueno. Digamos, tienen menos que ver con un concepto de universo. La segunda Shazam podría no estar esa escena con Wonder Woman y también se sostiene, ¿sí?, en sí misma. Pero igual le fue como el orto. La segunda Aquaman aparentemente se sostiene en sí misma. Sí, sí. La de Blue Beetle. Aquaman, prepárate para que no la vea nadie. Sí. ¿Por qué? Tocaron una voz. Bueno, justamente por lo que dice Andrés, ¿por qué no sostiene? Porque la hicieron casi entera. ¿Cómo lo hicieron casi porque entera? ¿La rehicieron? Pues tenía mucha conexión con Ben Affleck y con el Batman de Michael Keaton. Y todo eso lo sacaron, la retocaron. Dice, sí, sí, ¿tiene más manoseo esa película? No. Dice, yo creo que... Sí, sí, no, ya las apuestas están hiper en contra. Sí, con lo que se ve es como... Además, viendo cómo viene, cómo le estuvo yendo a las últimas, digo, se metió en el culo Flash. Yo creo que también debe haber gente que no pesca. En el caso de DC. Aquaman. Pesca. Ah, bien. Ahí está afilado. Yo creo que en el caso de DC debe haber gente que ni le cae la ficha de que supuestamente son todas de un mismo universo o que son personajes que podrían interactuar entre sí. Que se sorprende, de hecho, cuando interactúan entre sí. Pero ya les chupan un huevo. Pero son personajes que les chupan el huevo porque la gente al cine no va. Digo, en el fondo lo que importa es eso. Es estas películas, les está yendo como el culo. Claro, pero imagínate que el 85% de la gente que vio la primera Aquaman va a ver la segunda. Ya es un hitazo. No, bueno, sí. ¿Entendés? Pero no, sí, está muy bien. Puede que pierda un 15, un 20% de comiqueros que dicen, no, total, este universo ya se acaba, zaraza. Igual es un montón de gente. Un montón de gente que por ahí va atraída porque la primera película de Aquaman le copó, sí, y va a haber otra, más allá de que James Gunn o DC o Ben Affleck o la chota, ¿entendés? Sí. Es el mismo actor, es el mismo personaje, que más o menos continúa el argumento, vamos, sí, boludo. Sí, el mismo director de Momoa. Claro. El mismo director también. Sí, James Gunn. Claro. Entonces, no sé cuál es el no atractivo para no ver la secuela de una película que te gustó hace 5 o 6 años. La verdad que no lo entiendo. Ese es un problema. La gran distancia entre películas es un problema. Sí, pero la tienen todos eso. El Guardians of the Galaxy, la tercera, salió 6 años después de la primera. La de Doctor Strange también tardó un buen. La de Spider-Man animada también, como 5 años después de la primera. Sí, sí. Esas son buenísimas. Sí. es un y encima volver a trazar tercera parte, qué bronca. Bueno, es sí. así, ¿viste? Sí. ¿Sabes que se toman un tiempo que no es el lógico, por lo menos para nosotros los comiqueros que estamos acostumbrados al paco mensual, a que una vez por mes pasan cuatro miércoles y el siguiente miércoles ya tenés la dosis, ¿entendés? Bueno, nosotros tenemos ese ritmo de consumo de mente de los cómics que no se lo podés imponer al cine. No, es imposible. Claro. Por eso está bueno que también haya series. Primero, para cubrir el bache de los meses donde no hay películas. Y segundo, porque las series o se estrenan todas juntas o se estrenan un capítulo por semana y vuelven al ritmo paquero que nos gusta a los fans de los cómics, ¿entendés? A mí me copa que haya series. Sí, el tema de las demoras, no. Eso también le pasa a la Batman de Pattinson, que también como apareció y medio que quedó como relegada, pero sigue avanzando y también es... va a haber una distancia entre cuando salió y la segunda. Y bueno, sí. Y también como quedó como tapada en un punto, digamos, por todo este, por todo este plan. Porque está al margen de toda la movida de Gunn y demás. Claro, sí. Y que hay que ver cómo resulta. A mí la primera me gustó mucho, pero no me fascinó. No, a mí no me gustó para nada. De hecho, cada día me gusta menos. De hecho, el tercer acto parece hecho sin ganas para mí. Es toda la parte, el tercer acto es lo que arruina la película. La parte detectivesca, que era lo que el director quería, está buenísima. Tipo Pecados Capitales, esa onda. Tal cual. Sí, pero está muy sobreexplicada. Y se nota que el tipo, eso sí, se nota que tuvo que negociar. Ahí se nota. Son esas películas donde se nota cómo tipo tuvo que negociar, en qué ganó. Que al final tiene que haber una explosión y Batman tiene que salvar mucha gente, sí. Claro, que una persecución, acá esta, lo último, el tipo medio que tuvo bueno, un ejemplo, de una película que es más de estudio que de autor. Te vi emocionarte cuando nombré la peli de Spider-Man animada. Sí. Y te quería consultar si coincidís conmigo que la animación es un soporte mil veces mejor para contar historias de superhéroes que el cine con actores. Es distinto, va a ser distinto, no sé, no, por supuesto con la animación puedes hacer cosas espectaculares que no podrías lograr con actores, a no ser que recurres a la tecnología digital, por supuesto, pero sí, siempre va a ser algo distinto. Además, los actores te envejecen, quieren cobrar muy caro, hacen huelga, hacen boludeces, ¿viste? Se suben al pony. Estamos de acuerdo, pero es parte de lo que hacen la boludez de que como... yo tengo que poner la cara, no me pongas la máscara. Sí, cuando los superhéroes tienen que tener las máscaras. Pero eso, es el Star System. Por eso, pero eso es lo que funciona, eso es lo que la gente va a ver. Pero los podés mandar a la concha de su hermana y hacer todo en animación. No, y te va a ir bárbaro, como con las de Spider-Man. No, porque la gente lo que quiere ver es a Momoa en cuero. Las pibas quieren ver a Momoa en cuero. Es lo que quieren las guachas. A Henry Cavill. Ese ejemplo no sirve porque, bueno, Aquaman, al menos ese diseño más machote, está hecho así, pero digo... Star-Lord, ponele, Spider-Man. Lo que más me hinchó las pelotas de las últimas películas es que Spider-Man pelea sin la puta máscara. Y sí, para que se lo vea a Tom Holland. Pero yo creo que Spider-Man era Tom Holland. Ahí estoy con Andrés un poco. Está bien, vos, pero la gente va a ver a Tom Holland. Esa boludez de que tiene el botoncito acá. Que bueno, se le va la máscara. Y obvio. Y coso, Black Panther, ¿cómo se llamaba el pibe que se murió? Bosman. Chadwick Boseman todo el tiempo con la cara al aire. Obvio. Tony Stark todo el tiempo con la cara al aire. El Capitán América cagándose a trompadas sin casco, sin máscara. Primero, para actuar... las expresiones faciales son muy importantes. Sí. Entonces, tener con una máscara todo el tiempo le saca el 50% o más de la actuación del tipo. Está bien, pero cuando estás enmascarado en el medio de una pelea contra un villano, no necesitas hacer las expresiones faciales. Se supone que te están cagando a trompadas. Ahí más o menos. Las peleas suelen ser los únicos momentos que tienen la máscara puesta. A veces, porque además suelen usar dobles, incluso en esas escenas, entonces hasta los beneficia el hecho de que estén enmascarados. Pero yo creo que igual gran parte con del Iron Man atractivo... hicieron una cosa que está buenísima, que es que te muestran la cámara de adentro del casco. Claro. Eso está buenísimo. Podés hacer todas las expresiones faciales Robert Downey Jr. sin hacer la pelotudez que el tipo luche sin casco. Bueno, Capitán América lucha sin casco, ¿entendés? Basta de esa pelotudez. Igual yo creo que el fenómeno... Yo creo que el fenómeno... Yo no digo que los tape todo, pero que luchen con máscara, boludo. Yo creo igual que parte del fenómeno es que lo que importan son los actores. Si no, no habría tanto quilombo cuando los cambian y cuando pasan. Digo, la gente lo que quiere ver, y por eso también funciona también el live action y no la animación, es porque justamente la gente quiere ver a esos tipos. Misión Imposible es el éxito que es. Porque está Tom Cruise. Sin Tom Cruise... se derrumba, si mañana Misión Imposible le empieza a hacer otro... Claro, pero es un personaje el que hace Tom Cruise, que no existía fuera del cine, que no tiene una chapa previa. Pero la mayoría de la gente no le importa. A vos te importa. Un lore previo. Sí, acá, en realidad sí. Hay dos series de televisión con las cuales el tipo se limpió el ojete. Sí, por eso. Pero ya en la primera película. Ya en la primera película. Brian De Palma podría. No es una figura icónica tradicional con 60 u 80 años de trayectoria en la cultura popular como son Batman o Superman o Spider-Man. Y sin máscara. Entonces, así es más fácil que todo dependa del actor. Ahora, ¿quién tiene más chapa? ¿Superman o Henry Cavill? Superman. ¿Superman o Brandon Root, del que hoy nadie se acuerda? Superman. ¿Superman o George Reeves, del que hoy nadie se acuerda? Superman. Ah, y con Christopher Reeves. Superman o Kirk Allen, del que hoy... ¿Entendés? Siempre Superman tiene... Christopher Reeves es el tipo que, bueno, que armó capaz una mística propia. No te digo que rivalice con la de Superman, pero es un tipo que tiene una mística propia, como sí, Adam West. Más o menos. O en un punto menor, como Keaton. Pero en general, los actores al lado de la chapa de Batman, o al lado de la chapa de Superman, o al lado de la chapa de Spider-Man, son Juan Carlos Nadie, está, boludo. Está bien, sí. Pero eso igual convengamos que aplica a los que acabas de mencionar. Yo no sé si... Sí, Star-Lord, ponele, le sacás al Peter Quill ahora, a Chris Pratt, y capaz a nadie le importa. Hasta Wonder Woman, te digo. No, Wonder Woman es Linda Carter, boludo. Bueno, Linda Carter, y cuando apareció Gal Gadot, la recontraputearon. Porque no se parecía a Linda Carter. Porque no se parecía a Linda Carter, y al final se impuso, digo. Sí. Y hoy meter y ahora una meter Wonder otra Woman, Wonder Woman va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo. Entonces, digo, o sea, los tipos se imponen, digo. Los años que putearon a cualquiera que hacía de Superman porque no era Christopher Reeve, también pasó. Entonces, digo, o sea, depende, se impone, bueno, un modelo. Bueno, incluso hasta con Michael Keaton, con Batman, boludo. ¿Cuántos años estuvieron llorando? Lo reputearon. Sí, pero después las viudas de Michael Keaton. Después lo extrañaban. Rompieron las pelotas hasta pero porque que los que vinieron eran peores. Hasta que vino Christian Bale, estaban las viudas de Michael Keaton del llorando. Que hoy nadie se acuerda, porque vos pensás en Batman y no pensás en Christian Bale. No, pensás no te creas, Affleck, con cualquier otra cosa. Pero bueno, es generacional. Pero Christian Bale fue el tipo que hizo que la gente se olvidara de Michael Keaton. Bueno, pero también es una cuestión actoral, ¿no? Digo, estamos hablando de actores. Capaz Chris Pratt no, pero digo, Christian Bale sí, Michael Keaton también. Son actorazos también, bueno, ¿no? Sí. Digo, tipos de una larga carrera, el caso de Michael Keaton, no, que venía a hacer comedia, el tipo peló una chapa un poco más de tipo duro. Bueno, cuando sos buen actor te lográs imponer. Bueno, digo, Tony Stark no va a poder ser nadie. Hasta, que, se hasta que se muera Robert Downey sí, Jr. Sí, la tiene jodida. Directamente, pero directamente. Y muerto también, no. Yo no creo que por más que un tipo se muera lo puedan reemplazar. ¿A quién? A Downey Jr. Bueno, pero si el tipo se murió, qué sé yo, puede aparecer otro actor que haga de Tony Stark, pero y tiene que haber además en algún momento un reboot que empiece todo de cero, ¿no? Porque todos los actores se van a ir envejeciendo. A ver, eventualmente el MCU tiene que terminar, claro. Porque digo, tiene que llegar a un punto y digan, bueno, listo, basta, esto de las 80 películas todas conectadas, digo, con los héroes Legacy, que los pibes que tenían 12 años cuando empezó Iron Man ahora tienen 45, digo, ya está, digo, en algún punto eso se va a terminar, pero no sabemos cuándo y lo van a estirar todo lo que puedan. Porque además en el medio tenés anchos de espada para jugar como X-Men, Fantastic Four, yo creo que lo que va a pasar es eso. El reboot, para mí, el cine no lo hay que pensarlo como un nuevo Iron Man, un nuevo Capitán América, es nuevos personajes, eso. Capaz el recambio no venga con un nuevo Robert Downey Jr., sino con los X-Men, Fantastic Four, las pibitas que están testeando ahora con la de Hawkeye, Ironheart. El reboot va a venir por el lado de una renovación generacional con otros personajes. O sea, Tony Stark no va a estar nunca más. Pero está. Va a seguir estando un tiempo más War Machine y le van a dar chapa a Ironheart en algún momento. Claro, sí, para mí la prueba va a ser capaz con las nuevas Avengers. Capaz ahí te presentan el grupo de pibitas y si les va bien van a decir, bueno, este es el camino, si les va mal es tipo, bueno, ya negro hay que muerte laburar de ver cómo resultamos este muerto. Sí. No sé qué opinamos, Matías. Vuelta. Se estaba pensando sobre todo en el caso de los Cuatro Fantásticos, que es un proyecto que en particular genera una expectativa, ¿no? Grande, porque además las experiencias previas no nunca nos convencieron. No, así que a mí la del Silver Surfer me gusta, ¿eh? ¿Sí? La segunda de esa saga, que son dos, sí. Esa me gusta, me parece una buena película. El problema que tienen los Cuatro Fantásticos es el mismo que tiene James Bond. para mí funciona muy bien en la Guerra Fría, en la época en la que está pensado. Sí. Digo, lo sí. sacás de ahí. Digo, obviamente en el MCU no los van a hacer en los 60, pero no. digo, lo sacás de ahí y los Fantastic Four empiezan a hacer un poquito de agua. A mí me gustaría eso, de una película en los 60. Hubiera sido genial, porque viste hubo una intención de aumentar una película en los sí. 60, que era la que iba a ser Peyton Reed. La de Ant-Man, que iba a ser Edgar Wright. Claro, y que el tipo le dijeron todo el tiempo que no, le dijeron que no, y el tipo se veía y le agarra a Peyton Reed. Claro, él ya había hecho una película ambientada en los 60, que era como un homenaje, bueno, a ese Abajo del Amor, que era una comedia romántica, sí, sí. estilo Doris Day, Rock uh-huh. Hudson, y quería hacer esa, que me escuchó lo de los Cuatro Fantásticos, y en los tiempos así de la Guerra Fría, y eso hubiera sido muy bueno para mí es la clave. Antes incluso de la película esa que se terminó viendo en el 2005, me parece que uno de esos proyectos era de esa época. Sí. Cada vez que veo una de Spider-Man animada, digo, Fantastic Four, animada. Tírame a la mierda a todos los actores, haceme la animada. Sí. Y es que sí, a ver, obviamente que el cine animado, digo, el universo animado de DC, incluso con esas películas súper berretas animadas con el ojete, porque son para video y qué sé yo, digo, tiene una continuidad súper sólida, está casi todo mil veces mejor que cualquiera de las que hacen para cine. Pero bueno, pero son minoritarias, son para otro público, digo, o sea. Sí, yo creo que las de Spider-Man están demostrando que no son minoritarias. Sí, pero la Spider-Man vino... Si la haces bien, no es minoritaria. Pero vino a romper mucho la Spider-Man. Sí, obvio. Es una película que tardaron un millón de años en hacerlo, con una calidad, un nivel de producción. Porque tiene un nivel de talento y de guita que normalmente no ves en las películas. Claro, no es el que se le pone en la animación. Ya te olvidaste de Miyazaki, boludo. Te olvidaste de... No sé qué director de animación te gustaba. Ralph Bakshi... Chau, a cobrar la jubilación al PAMI, boludo. Pasa también. Miyazaki, a la cola, a pedir los remedios gratis, boludo. Sí, ya está. ¿Viste? Pixar, chupame la Pixar. ¿Viste? Ya está. Ahora eso es el paradigma del buen cine de animación. El resto lo jubilaron a todos, boludo. Es que es un pro y un contra, boludo. Es lo que dice Fede. El universo es de películas. Son 80 películas que te hicieron cuando vos no te diste cuenta, que las hacen porque. Son así, son chorizos. Sí, que hacen sí, así sí. nomás. Esta de Marvel, de Sony, no sé si te sostiene un universo tanto tiempo. Porque te lleva eso, 5 años de hacer, y vos a la gente la tenés que tener, manija. No me interesa que genere un universo, ni que se expanda ni para atrás ni para adelante. Yo quiero ver una buena versión fílmica de Fantastic Four, y me parece que la única garantía de verla es eso, es que la hagan con animación, laburándola como laburaron las de Spider-Man. Eso. Después, si hay una, dos o 28, me chupo un huevo. Si está muy o poco integrado al resto del MCU, me chupo un huevo. Eso quiero yo. Una buena película de Fantastic Four. Ellos para eso. Quieren hacer plata. Para eso. Hacer plata. Lo que vos decís no da plata. No sé, ¿por qué no va a dar plata? Es una buena película y vas a vender infinitos coñemos de Fantastic Four. Una versión encubierta de los Cuatro Fantásticos animados. Son los Increíbles. Los Incredibles. Claro. Que está muy bien. Las dos películas sí, son, buenas. Son tremendas. Son buenas. Claro, es como un. Un caramelito después de tanta amargura para los fans de Fantastic Four que nos clavamos viendo soretes en pantalla, te tiran un caramelito que son de Incredibles. Claro, sí, tenés razón. Bueno, no sé, ¿algo más, Matías, que nos quieras contar acerca de tu vínculo con este tipo de cine? ¿Te parece que relegó injustamente a otros géneros? ¿Te parece que hay algún otro género que puede llegar a ocupar ese lugar de preeminencia en la producción de Hollywood? Como para ir cerrando, ¿qué más nos querés contar? Sí, venía justamente a principios de año cuando muchas de estas adaptaciones de cómics empezaban a morder el polvo, porque bueno, en realidad muchos blockbusters no empezaron sí. a... Bueno, salvo ahora que con Barbie y Oppenheimer y demás, que remontó la taquilla mundial, sí. ¿no? Pero muchos Indiana Jones y demás venían como cayendo como moscas. ¿Para Indiana Jones no facturó? No, le fue mal. Le fue para el orto. Últimamente a todas las últimas películas les estaba yendo por el orto, hasta Barbie, digo. Creo que la anterior fue Mario, ¿no? Claro, y justamente relacionado con Mario es que muchos comentaban, y también por otra película también de que Sonic. También le fue bien, que claro, la de Sonic le fue muy bien. Decían, capaz que ahora las adaptaciones de videojuegos, que durante muchos años fueron era como cualquier larga, cosa, sí. ahora van a reemplazar a la de superhéroes. Ahora es el nuevo estallido, claro. Pero la Mario es buenísima, tengo que decirlo. Es espectacular. Total, pero la clave siempre va a ser, qué sé yo, la manera en que se labure. Bueno, en Marvel siempre hicieron, la verdad, Kevin Feige, todo el equipo ahí de la empresa... Hay que admitir que laburaron bien, digamos, se fue una cosa pensada. Ahora llegó un punto de hartazgo que, dependiendo de algunas, le pegará más que otros, pero sí, sí es un laburo cuidado, un laburo así como mucho más pensado, a diferencia de lo de DC, que lo que hice fue más a los ponchazos y realmente no termina de funcionar. Así que pero todo va a depender siempre de quién esté detrás, de cómo se labure, de que convoquen a los equipos creativos ahí, y que los dejen laburar, sobre todo, que no les impongan cosas, pero por supuesto siempre hay que cuidar el negocio, ¿no? Hay que hacer plata y siempre hay cosas que van a privilegiar, ¿no? Porque, para que no queden tampoco algo tan oscuro, no sé, siempre. Pero qué sé yo, como todos los mejores tanques de Hollywood, ¿no? Tienen que ser una conjunción, ¿no? Entre lo comercial y lo artístico, ¿no? Cuando lográs el matrimonio perfecto entre eso, tenés películas espectaculares, ¿no? Que se la van, que pueden recaudar millones y que pueden gustarle, que pueden lograr prestigio incluso. Es algo que suena bárbaro, pero que es muy difícil de conseguir. Y cuando sucede, bueno, tenemos las películas de Batman de Nolan, que son, últimamente escuché que son películas que son como cada vez más resistidas, ¿no? Por los fanáticos que dicen, esto no es Batman, ¿no? Y a mí me encantan cada vez más. Hace poco volví a ver Caballero de la Noche. Esto no es Batman, pero bueno. Es un ninja con plata. Es un ninja con plata, sí, como dijo, claro, tal cual. Un ninja con plata. Sí, o James Bond, porque el tipo, bueno, pues Nolan es muy fanático de James Bond, es como James Bond con capa, una cosa así. Y, no, pero suena mal eso, ojo. Claro, no, a mí me encanta, y así todas las recontrabanco, no sé si por ahí, al no estar tan apegado a los cómics, por ahí, a mí me, no sé, yo lo veo de esa manera, así como... Pero son cosas distintas, digo, para mí funcionan justamente como cosas separadas, digo, sí, no le puedo pedir al Batman de Nolan lo mismo que al Batman de los cómics, es otra cosa, y me parece que las de Nolan son grandes películas. Son tremendas. No sé si son buenas películas de Batman, digo. Claro. Por ahí eso es lo cuestionable, pero son grandes películas, y en el fondo lo que uno busca es eso, después, claro. Digo, o sea, hablábamos hace un rato de Robert Downey Jr., digo, su Tony Stark tiene una onda que Tony Stark jamás tuvo en ningún puto cómic, claro. Y nadie lo cuestiona. Star-Lord tampoco. Star-Lord tampoco. Vieron a eso, claro. Cuando vieron que pegaron a estos personajes, dijeron, che, capaz Star-Lord y Tony Stark tienen que ser un poco más jodones. Claro, bueno, totalmente. Bueno, pero la primera Iron Man es maravillosa. Esa película. Sí. Hace poco la volví a ver y esa película también que no... Bueno, era la que inició todo, pero no dependía de ninguna otra cosa, claro. Anterior. Claro. Y además tiene un tipo así, es una película muy, muy contemporánea y se nota que no es una cosa, no es una pose lo que hay ahí. Claro. Tiene un espíritu así muy, muy genuino, muy, muy, muy rockero, o sea, quiere... No solo porque suena rock en la película, sí, pero sí. Muy rockero y es muy auténtico eso. Y es una película maravillosa, sí. Y bueno, Robert Downey Jr. es el que termina de convertirlo en una experiencia alucinante. Pero esas, por ejemplo, esas son mis películas así basadas en cómic favorita. Por ejemplo, además de las de Guardianes, de Marvel, las Guardianes, está esta de Iron Man. Y después, bueno, el Soldado de Invierno de Capitán América, sí, también. Claro, como, otra película. Que es una película que también... Por supuesto, tienen un vínculo con algo que venía detrás, pero es algo que se sostiene por sí mismo. Uh-huh. Es un thriller de espionaje ahí con superhéroes. Y es maravilloso cómo camina. Y no es algo que sí o sí tenés que ver tal cosa para que se sostenga. Bueno, por la primera Capitán América, pero... Pero hasta ahí. No, claro, pero hasta ahí. Pero no mucho, sí, más. No, y mucho más. Y es genial cuando logran eso. Y bueno, las Batman, pero me fue las ramas de nuevo. Así que sí, depende mucho de esa, la conjunción entre... ejecutivos con ganas de lucrar, pero que les den libertad a los creativos, digamos, que haya un matrimonio entre lo creativo y los negocios. Y ahí, bueno, hay que ver si siguen prevaleciendo las adaptaciones de cómics o por ahí adaptaciones de otras cosas, pero bueno, mientras se logren ese tipo de matrimonio, digamos, nosotros vamos a ser felices porque vamos a tener películas espectaculares. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por tu visita. Vamos a escuchar una canción y seguimos con el podcast 172. Quédense, ya volvemos. Espectacular. Llego a la isla, lo saco de la tienda, le doy la cabeza, le abro la cabeza, le corto un brazo, le arranco una pierna, le saco las uñas, le muerdo una oreja. Mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías. Vienen sus amigos, pero me da igual. Son unos hippies y los voy a matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mata hippies en las tías, mata hippies en las tías. ¡Mata que pisa las tías! ¡Mata que pisa las tías! ¡Mata que pisa las tías! les arranco las piernas, les saco las uñas, les muerdo las orejas. Con eso se ha acabado, hoy no queda más. Me agarro al barco, otro día volveré. Mata que pisen las tías, mata que pisen las tías, mata que pisen las tías, mata que pisen las tías, mata que pisen las tías, mata que pisen las tías, mata que pisen las tías, mata que pisen las tías. Segundo bloque de este podcast número 172 de Comiqueando, y tenemos un lujo, un privilegio. Totalmente. Una entrevista con un autor al que admiramos muchísimo. Uno de los grandes invitados que se vienen a la próxima edición de Crack Bam Boom, ahora este mes de agosto, a partir del 17 de agosto, si no me equivoco. Larga la edición número 12 de Crack Bam Boom, como siempre, en Rosario. Y entre las figuras que llegan de distintos países, tenemos un guionista emblemático, que a partir de los años 80 le pegó un hachazo en la cabeza a la historieta, sobre todo de España, pero que ha sido leído en un montón de idiomas. Un verdadero maestro. Tuve el honor, el placer de conocerlo en Avilés, la última vez que estuve, perdón, en Gijón, la última vez que estuve en España. Yo me acerqué medio tímido y el tipo me trató como si fuéramos amigos de toda la vida. La verdad que un fenómeno. Qué risa. Está aquí en línea, ya lo pueden escuchar. Le damos la bienvenida al maestro Enrique Sánchez Agulí. ¿Cómo estás, Enrique? Estoy bien, y te estoy escuchando y me río. Bueno, ojalá te vayas igual de contento cuando termine la entrevista. Vamos a empezar por tus orígenes. ¿Vos empezaste como traductor antes de ser guionista o primero eras guionista y al mismo tiempo traductor? Primero de todo fui mecanógrafo. Bien. Y escribía las novelas de mi padre. Porque yo escribía con todos los dedos, mi padre escribía con 6 solamente, pero tenía 10, naturalmente, como todo el mundo. Pero yo fui mecanógrafo primero, luego traductor y luego ya guionista. ¿Cuándo empezaste a escribir guiones? Yo qué sé, en los años 60, que trabajé para una editorial que llamaba Hazañas Bélicas. Hazañas Bélicas, claro, un clásico, claro, de España, uh-huh. Sí, sí. Sí, era un clásico. Escribí algunos guioncitos ahí. No, poca cosa. No lo guardo, ¿no? Lo perdí. Y como traductor, en los 70 ya tenías muchísimo trabajo, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, verdad. Trabajé mucho de los 70 como traductor. Porque vos naciste en Francia y manejás muy bien el francés, entonces me imagino que te contratarían mucho para traducir historietas franco-belga. Bueno, la verdad es que he traducido más inglés que francés. Ah, ¿no? Más inglés. Ah, mira. Pero he traducido mucho francés también, por supuesto. ¿Qué cómics así muy famosos y muy conocidos pudiste traducir para que la gente ubique? Quizás alguno de nuestros oyentes tiene en su casa una edición española de algún cómic que está traducido por vos. Pues mira, el Den, por ejemplo. Den, de Richard Corben, claro. El Den de Richard Corben y otro trabajo de Richard Corben, Mutantes, Mundo Mutante, Mundo creo Mutante, que se llamaba. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, mira, lo he olvidado. Es que leí muchísimo, tradujo muchísimo, en los años 70 y 80, mucho. Uh-huh. Y bueno, además he traducido mucho a uno de mis preferidos, a Will Eisner. Ah, bien. Le traduje el Spirit y traduje Contrato con Dios, por ejemplo. Excelente. Fue todo eso en la editorial Tutain, ¿verdad? Esto fue para Tutain, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y pero trabajaste también. Traduje para Norma, ¿eh? También trabajaste para Norma, sí, claro. Contanos algunos títulos de los que hiciste para Norma. ¿Te acordás? No, tengo que recordarlo. Yo creo que hice lo de Manara, tradujo lo de Manara también, creo, ¿eh? Cosas de Manara. Bien. Bueno, hay... Bueno, no sé. Traduje mucho más para Tutain, ¿eh? Uh-huh. Pero luego últimamente también trabajo... Bueno, claro, para Norma traduje Blast. ¿Conocéis Blast? Sí. De... Son cuatro sí. Tomos de un guionista que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Ahora, es el de los combates cotidianos, ¿no? Manuel Arsenet. Efectivamente. Sí, Manuel Arsenet. Manuel Arsenet, ese es. Muy bien. Pues también traduje los combates cotidianos. Muy bien. Ah, bueno. Y también corrige que traduje más cosas de él. Varias cosas. Me gustaba mucho este, como escribía el tipo este. Uh-huh. Pero me sigue gustando mucho, digo. ¿Eh? ¿Vos eras lector de tebeos desde niño? ¿Te fuiste enganchando con el correr de los años, con la profesión? Sí, bueno, yo de pequeño, de jovencito, ya coleccionaba el Capitán Trueno. El Capitán Trueno, ¿eh? De Víctor Mora. Lo coleccionaba y cada semana me acuerdo que me emocionaba ir al kiosco a buscar. Bueno, me lo iba, me lo traía mi padre. El número semanal del Capitán Trueno, ¿no? Y disfruté mucho con el Capitán Trueno y con otras periodos de TVO también. Y luego con el DDT y el Pulgarcito, las revistas cómicas. Uh-huh. De Bruguera. Sí, de Bruguera, sí, eso es. Muy bien. Sí, sí. ¿Cuándo empieza tu carrera así importante como guionista? ¿Principios de los 80, podemos decir? Sí, podemos decir. ¿Y tu primer éxito fue Torpedo o ya tenías otras historietas así publicadas con buena repercusión en las antologías españolas? No, creo que no. Creo que fue con Torpedo. No. Contanos la anécdota. No, escribí historietas de terror para Tuten, pero para dibujantes que no llegué a conocer. Bien. Contanos la anécdota de Alex Todd. ¿Qué pasó cuando Alex Todd leyó tus guiones y cómo fue que llegó a dibujar solo uno o dos episodios de Torpedo? Dibujo dos, exactamente, sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ¿qué crees que te diga? Yo no lo sabía, yo creí que América era otra cosa, ¿no? Me dijeron que iba a trabajar con un famoso dibujante americano y yo dije, ah, pues qué bien. Para la primera historia de Torpedo, que por cierto no se llamaba Torpedo. Y bueno, lo conocí personalmente porque fuimos en uno de los salones del cómic, fuimos a comer y todo. Era un hombre muy agradable, con su mujer, muy agradable, ambos los dos, buena gente. Pero este hombre tenía un problema, o lo tenía yo, uno de los dos tenía un problema. Y era que yo no imaginaba el Torpedo como él lo imaginaba. Él quería recuperarlo, rescatarlo de la maldad. Claro. Y claro, yo es que ni me planteaba eso. ¿Qué maldad? Bueno, claro, lo veía en un mundo duro, pero claro, total, que no hubo manera de trabajar con él. Lo conocí personalmente, ya te digo, y me cayó bien. Pero a la hora de entendernos en ese aspecto, fue imposible. Pero claro, yo entonces nadie me conocía y en cambio él era un famoso dibujante, ya era un gran famoso dibujante, uno de los mejores de América. Bueno, cuando digo América me refiero a Estados Unidos, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, claro. Y bueno, pues Tuten, tengo que agradecerle a Tuten que cuando se vio la disyuntiva de elegir entre el gran dibujante y el guionista desconocido, se decidió por el guionista desconocido, claro, que era yo. Evidentemente vio algo en esos guiones que dijo, esto no hay que modificarlo y es por acá, ¿no? Este es el camino para que este personaje pegue entre los lectores. Sí, sí, eso es verdad. Pero digamos que yo sé que Alex Todd le propuso escribir los guiones. Son malísimos los guiones de Todd. Yo lo admiro mucho como dibujante, pero como guionista Todd nunca me gustó. Bueno, hubiera hecho otra cosa. No hubiera hecho Torpedo, hubiera hecho otra totalmente. Cosa. No, claro. Quería rescatar a Torpedo. Claro. Rescatarlo. Quería redimirlo. La palabra es redimir. Lo más gracioso de Torpedo es que es irredimible. Es que es irredimible, sí. Totalmente. Además, en esos capítulos, los dos que dibuja Alex Todd, se nota, ¿no? Como que está suavizado el estilo. Incluso desde el guión, me parece. No sé si es que metió mano él o vos lo hiciste un poco pensando en esta cuestión. Es mucho más light que los guiones posteriores, digamos. Ya. El mismo Alex Todd me dijo que él, la palabra más fuerte que podía poner era bastard. O sea, bastardo. Claro. Y claro, no, así no había manera de entendernos. No era posible. No. Esto era una coproducción entre Tutain y la editorial Warren, ¿no? De Estados Unidos. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Bueno, no lo sé. Tutain lo contrató directamente a Alex Todd. Ah, bien. Ah, bueno. No, lo contrató directamente para para que dibujara esta serie. Claro. No, yo te decía porque viste que mucho del material de la de Creepy pasaba luego a España y al revés, ¿no? En Creepy publicaba mucho material de selecciones ilustradas, digamos, el que generaba Tutein en España. Sí, claro. Además yo traduje mucho del material americano que venía, claro. Sí. Y pues ya te digo, fue así. ¿Vos participaste en la selección del segundo dibujante o fue Tutein quien designó a Jordi Bernet como continuador, digamos, de la serie que Todd no quería continuar? Bueno, a mí me dijeron que metieron el guión en un cajón y porque estaban buscando otro dibujante. Y efectivamente se lo mostraron a Bernet, que no, entonces no trabajaba para España, le gustó mucho y ya está, y ya arrancamos ahí. Y ahí con él sí te conociste y pudiste entablar un acuerdo, digamos, más fácil acerca de para dónde llevar al personaje, me imagino. No fue eso. No hablamos de todo, pero él lo entendió perfectamente. Uh-huh. O sea, no fue preciso que dijera, oye, yo lo que quiero escribir es la vida de un tipejo que hace esto y tal. No, yo no le dije nada. Él lo leyó y lo entendió perfectamente. Y además, le dio incluso la imagen perfecta que tiene Torpedo, uh-huh, que es con esos pelos ahí arriba subidos, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Porque se adaptó un poco el estilo de Todd al principio, pero luego ya se destapó y le dio la figura típica de Torpedo que todos conocemos. Es un gran acierto que Torpedo siempre haya estado en manos de dibujantes con un estilo que va más o menos para el lado del claroscuro, ¿no? Todd, que es un genio del claroscuro, Bernet es un genio del claroscuro, Eduardo Risso, un genio del claroscuro. O sea, como que va siempre para el mismo lado gráficamente el personaje. Sí, es curioso. Pero luego vino el color, ¿eh? Sí, claro. Cuando empiezan a publicarlo más en Francia, ¿no? Más en Francia que en España. Sí, en Francia nos impusieron el color, nos dijeron que se vendería el doble, Poderoso Caballeros Don Dinero, y resultó que no. Y resultó que a los franceses les gusta más el blanco y negro de Torpedo. Y porque el dibujo de Bernet es muy blanco y negro, sí, o sea, ni hace falta ponerle color al dibujo de Bernet. Efectivamente, no hace falta, es que sobra. A ver, el Bernet es perfecto en blanco y negro, perfecto. Sí, es cierto. Y ahí hay como una época en la que junto con Bernet, además de Torpedo, producen otras historietas, ¿no? Historias cortas, el de la bestia, ¿cómo se llamaba? ¿Ab Irato era? Bueno, esa historia tiene dos títulos, Ab Irato, sí, y La naturaleza de la bestia. La naturaleza de la bestia, es. Claro. Yo lo cambié por La naturaleza de la bestia porque me pareció que el latinajo no se entendía bien. Yo de Ab Irato, bueno, no es tan complicado, pero bueno, queda raro. En un término jurídico queda raro. Entonces queda mejor La naturaleza de la bestia. Y ahí se crea una muy buena dinámica, ¿no? Entre tu trabajo y el de Bernet, como que se complementan muy bien las distintas historias. Sí, incluso he encontrado gente que me dice que le gustan más las historias negras que el Torpedo. Historias negras es brillante. Historias negras es maravilloso. Bueno, después seguiste haciendo historias negras con Oswald, con otros dibujantes, ¿no? Y con Darko. Con Darko McCann. Son los tres, claro. ¿No? Con Darko, con Oswald y con Bernet. Después vamos a hablar un poquito más de tu vínculo con Oswald, pero quería centrarme en esta época de los 80, ¿no? Cuando explota la dupla Abulí-Bernet y empiezan a publicar en antologías de todo el mundo y Torpedo pasa a ser como un personaje icónico que hasta tiene su propia revista en más de un mercado. O sea, ¿qué recordás de esa época? Pues que fue bonito mientras duró. Sí, hombre. No, fue una época muy buena, claro. Muy buena. La verdad es que yo me sentí bien. Bueno, creo que tanto Bernet como yo estamos encantados. La cosa funcionó muy bien. Siempre convive, hay que decir que siempre hay un poco de suerte en todo la vida, ¿eh? Y tuvimos la suerte de que este de nuestro trabajo gustara. ¿Sabes? Y así fue. Pero bueno, fue una época buena, ¿eh? Viajamos mucho por Francia haciendo, bueno, pasamos por varias ciudades, hacíamos firmas. Fue una buena época. Y además, uno era joven. Y en paralelo creaste varios personajes más, ¿no? Como Cafre, para la revista El Jueves, el Capitán Patapalo, Alex Magnum, ¿no? Tenías como varias series en las distintas antologías. Pues sí, la verdad es que ya los has mencionado, sí, sí. Sí, sí. Y también trabajé para Félix Vega. Ah, con Félix Vega. Trabajé con Félix Vega. ¿Sabes? Que hice lo de María Dolores, no sé si lo conoces. No. Me acuerdo unas historias tuyas con Martín Sauri también. También con Martín Sauri también, sí. Escribí una historia de... Sí, una historia muy interesante. Bueno, y me acuerdo también de ese hermoso álbum de la colección de Quinto Centenario que hiciste con Alfonso Fons. Es verdad. Y uno y otro con ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo. Otro dibujante. Yo hice escribir lo del Magallanes y el Cano. Magallanes y el y Cano. Con, y yo lo hice con un dibujante español muy bueno también. Y luego tuve el álbum con Alfonso Fon, que fue lo de Chile, la conquista de Chile, ¿no? Exactamente. Ese lo tengo a mano. El de Magallanes y el Cano no lo tengo a mano. ¿Te acordás quién lo dibujó? ¿José Ortiz puede ser? No. ¿Antonio Hernández no Palacios, quizás? Pues sabes que tengo, a veces tengo dudas, ¿sabes? No fue. Porque me faltan un par de esa colección, ¿eh? Son 30 y debo tener 20. Pero ese, mira, no lo tenía. Bueno, lo voy a buscar. Tienes que buscar, porque ese te gustará mucho. Muy bien. ¿Vos tenés algún favorito? Obviamente me imagino que me vas a decir Torpedo, pero digo, entre estos personajes, Alex Magnum, Cafre, el Capitán Patapalo, ¿tenés alguno que sea como tu favorito? Hombre, casi todo el mundo me pregunta por Torpedo. Casi todo el mundo. No, bueno, pero además, acá, contigo, acá queremos ir, queremos recorrer toda tu trayectoria, claro. No solo Torpedo. Cuando hablo a los que me hablan de mi trabajo, les pregunto, ¿habéis leído La nieve y el barro? Sí, cómo no, varias veces. Bueno, yo creo que es uno de los mejores trabajos y sin embargo ha pasado prácticamente desapercibido. No sé si se ha publicado en Argentina, no lo sé. No, debería. Acá llegó la edición española, creo que de Glenat, si no me equivoco. Sí, de Glenat es. Está buenísimo. Debería tener una edición argentina. Sería hermoso. La verdad que es un gran trabajo de los dos. Sí, yo. A mí me está costando, creo que he conseguido por fin venderlo a Francia, por fin. Creo que lo van a publicar en Francia el año que viene, a principios del año que viene. Buenísimo. Pero me está costando mucho venderlo. Yo creo que ese álbum se podría vender en varios países fácilmente, ¿no? Sí. Pero a veces no está, todo eso no es tan fácil. No es tan fácil. En la época esta de mucha producción de los 80, donde trabajabas con varios dibujantes para distintos medios, hacías historias cortas, hacías una serie episódica como era Torpedo, hacías obras autoconclusivas. ¿Cómo elegías la duración de cada historia? O sea, si te ocurre una idea, ¿cómo decidís? ¿Esto es para un unitario que termina en la página 8 y estos personajes no vuelven más? ¿Esto es una idea para una serie para que los personajes regresen episodio tras episodio? ¿O esto es para un álbum de 64 páginas? ¿Cómo acomodás en la cabeza la extensión que le vas a dar a cada una de las ideas que se te ocurren? Ya. Bueno, en aquella época se publicaban muchos álbumes de 46 páginas. Sí. Y yo me adapté eso de 46 páginas para hacer varios álbumes. Pero en algunos casos, como este de La nieve y el barro, que fue muy posterior... Mucho más larga, claro. Mucha más páginas, claro. Y no me contuve. Es decir, yo le di rienda suelta a la historia. Digo, cuando acabes tú, la acabas y ya está. Y ya está. Y lo hice a mi aire, pensando... Uh-huh. A veces, pero otras veces estoy obligado a hacer una historieta de 8 páginas. Y entonces, claro... Tengo que atenerme a la longitud de la historia, ¿no? Que son 8 páginas, o son 46, como te digo, que era una cosa muy normal en aquellos tiempos. Uh-huh. Nunca he escrito una historia de 500 páginas como los mangas. ¿Sentís que algunas de las historias que remataste, digamos, en 8 páginas, las famosas historias negras y esas historias cortas tuyas que hay en tantos años de antologías, sentís que alguna daba como para una serie más extensa? Yo me acuerdo de, no sé, algunas cosas que leí con dibujos de Bernet, que eran historias cortas, pero que esos personajes tenían carisma o potencial para seguir mucho más. Totalmente. No te digo para hacer un segundo Torpedo, pero para seguir mucho más. Bueno, ahora que lo comentas, recuerdo un cuento que escribí que se titulaba Little, y tenía 6 o 8 páginas, y era una historia de un enano que mata a una chica muy guapa. Sí, me acuerdo. Está en el libro de en un tapa dura que tiene todas historias cortas de Barnett. Eso es. Sí. Bueno, pues en un momento dado pensamos que podía ser un personaje que daría pie a o quizá un álbum o más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a veces no salen las cosas como uno quiere y no fue posible. Se quedó en una historia solamente. ¿Sabes? No siempre es posible eso. Uh-huh. La historia más larga que he escrito es Torpedo. Lo más largo. Claro. Claro, sí. Pero bueno, igual en Torpedo hay una pausa de como 17 años, ¿no? Entre el último álbum que haces con Jordi Bernet y el primero con Rizzo. Sí. Son como desde el 2000 al 2017, ¿puede ser que no hayas hecho Torpedo? Sí, bastantes años, es verdad. ¿Y por qué decidiste cortar la serie y por qué decidiste volver a la serie? Bueno, la serie la corté porque tuve un problema con Bernet. Sí, la corté yo, la serie. Tuvimos un problema, un litigio, hubo abogados por el medio, en fin. Uh-huh. Y bueno, pues claro, se paró el trabajo. Luego, al cabo de muchos años, eso he comentado tú más o menos, se me ocurrió una historia de Torpedo Viejo. Y el editor me dijo, escríbela. Que Bernet era amigo suyo, por cierto. Este chico se llamaba Córdoba, José Luis Córdoba, y era el director de Playboy, uh-huh, de una editorial. Total, que me dijo, escribe la historia que la va a dibujar Bernet, porque él era muy amigo de Bernet. Y yo le dije, mira, que Bernet y yo estamos enfadados, no creo que quiera dibujar. Y tú escríbela, ¿qué tal? Y al final la escribí, la historia, y efectivamente Bernet no la quiso dibujar. Y entonces cuando el editor me dijo, bueno, pues habrá que buscar otro dibujante. Y de ahí ya enganchamos con Rizzo, con Eduardo Rizzo. Llamé a Rizzo, hablé con él, le pareció bien. Y empezó, bueno, pues la segunda época de Torpedo, pero Torpedo Viejo. Tú dices que pasaron muchos años entre uno, efectivamente. También pasaron muchos años entre el Torpedo de Bernet y el Torpedo de Rizzo. Claro. ¿De dónde lo conocías vos a Rizzo? Yo a Rizzo lo conocí una vez, tengo una foto con él que lo hicimos en Angoulême, en la que está Bernet también, estamos los tres, y lo conocí en Angoulême y luego lo vi en otra parte, no sé, lo conocí, bueno, y como me acordaba de él, como me gustaba mucho ese dibujo, lo llamé para ver si le interesaba dibujar esa historia que tenía yo de Torpedo Viejo, y mira por dónde, pues me dijo que sí. Un grande, Eduardo. Y ahora sí. Ahora estoy encantado de ir a verlo ahí a Argentina. Bueno, Rosario, vaya. Hay un tercer álbum de Torpedo Viejo con Leandro Fernández, ¿no? Efectivamente, que está hecho ya. Ya está hecho. ¿Va a salir este año? Sí, de hecho, iba a salir antes, pero lo han pospuesto hasta diciembre. En diciembre saldrá. Bien. ¿Y tenés ideas? ¿Tenés ideas para un cuarto más adelante? ¿Para continuar la serie ambientada en los 70 o ya está? Bueno, seguramente haré un cuarto álbum. Si tengo tiempo, haré un quinto. Pero bueno, ya no sé dónde llegaré. ¿Eh? Pero bueno, el cuarto ya lo estoy pensando. Pero con este calor que hace aquí, lo estoy pensando muy poco, muy despacito, ¿sabes? Sí, se están cocinando ya, ¿no? Yo no sé cómo estáis ahí. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Estáis en Argentina? No, acá estamos en invierno, claro. En Buenos Aires es invierno, en Argentina es invierno. En todo el hemisferio sur, en realidad, es invierno. Claro. Pues entonces me tienes que dar un consejo para decirme qué tengo que llevar, porque aquí hace un calor, nos lo estamos pasando. Mira, acá hay una anomalía extraña, que es que Eduardo Rizzo tiene unos poderes sobre el clima, poderes sobrenaturales dignos de un superhéroe de Marvel, que cada vez que llega la temporada de Crack Bam Boom, esos 4 días en la ciudad de Rosario, o por lo menos 3 de esos días, parece verano, aunque estemos en invierno. Entonces, Rizzo controla el clima para que la gente que viene del hemisferio norte, donde es verano, crea que estamos en primavera o en verano incluso, en medio de nuestro invierno. Así que yo te diría que no traigas mucho abrigo por las dudas. Vale, te tomo la palabra. A menos que antes o después de la Crack Bam Boom vengas a pasar unos días en Buenos Aires. En ese caso, trae todo, porque en Buenos Aires... Hace un frío de cagarse. No, y además tenemos todos los climas en la misma semana. Acá podés tener un día de 29 grados y al día siguiente 3. Caray. Buenos Aires es una ciudad de clima muy extraño y muy cambiante. Vale, bueno, me podré comprar un abrigo también, ¿no? También. También, sí, sí, por supuesto. Hablando de tu visita a Rosario, hace unos años estuviste en Montevideo, ¿no? En Uruguay. Sí, estuve en Montevideo. Sí, sí. ¿Y a Argentina nunca viniste? ¿O en bueno, ese, sí, en ese sí, viaje sí, a Uruguay hombre, después viniste a Argentina? Sí, crucé el barquito que tenéis ahí por el río y fui a Buenos Aires porque quería ver por fin a mi amigo, bueno, por fin, quería ver a mi amigo Osvald. Claro. Que vivía en Quilmes. Y fui a Quilmes. Me llevaron a Quilmes y lo saludé. Mira, que por lo menos lo saludé porque luego, al poco tiempo, falleció, pobre. Claro, en el 2015 creo que falleció Oswald. Sí. Sí, ya no lo volví a ver ya. Claro. Pero tuve la suerte de verlo antes. Pasé una noche en Quilmes y muy bien. Con el dibujante y el colorista, que se llama Mariano, que es un amigo mío también. Muy bien, que yo quería ver a Oswald. Me hacía mucha ilusión sabiendo que estaba tan cerca, ¿sabes? Y me ayudaron a llevarme hasta allí, porque yo no tenía coche. Claro. Me fui con la familia del chico este, de Mariano, y me dejaron hasta la puerta de la casa de Oswald en Quilmes. Muy bien. Bueno, te diste el gusto entonces de conocerlo al maestro. A Oswald, claro. Perdón, sí. Qué tipo entrañable, sí, no, conocerlo, Oswald, ¿no? Conocerlo y ya lo conocí. Qué tipo genial, ¿no? Sí. Lo que sí, sabía, sí. Oswald, lo que sabía de dibujo, lo que sabía de todo, ¿no? Era un tipo tan, tan culto, tan preparado, tan, tan completo, ¿no? Y yo siempre he dicho además que los dibujos de Oswald parece que tienen vida. Totalmente. Se mueven. Sí, sí. Que se mueve. Es que he dicho unas historias con él, unas historias cortas. Y me acuerdo que tenía que mirar bien porque me parecía que se movía la figura. Siempre me ha gustado mucho como dibujador. ¿Verdad? Es que yo, para mí es un mago. Vos que eras fan de Eisner, era como claro. Tener a otro Eisner casi, porque tenía como pues, mucho sí. En común, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Además era un gran tipo. Un gran tipo, totalmente. Se lo extraña mucho, Osvaldo. Claro que ¿Y con Eduardo Risso cómo fue tu vínculo? ¿Cómo trabajaban? ¿Se hicieron amigos? ¿Se juntaban a charlar las historias? ¿O era más coordinado desde la editorial? No, éramos amigos. Es decir, éramos amigos. No hizo falta, cultivar una amistad. No era necesaria. Éramos amigos y bueno, estaba encantado de trabajar conmigo. Uh-huh. Lo que pasa es que al final, al cabo de dos álbumes, ya creo que ya lo sabéis, me dijo que no voy a ser porque era muy lo que ganaba con Torpedo era la mitad de lo que ganaba con Estados Unidos. Y claro. Y que tenía que dejarlo y lo entendí perfectamente, claro. Uh-huh. O sea, para mí Eduardo es un gran tipo y un gran amigo y bueno, un magnífico dibujante, extraordinario, pero la verdad es que estoy contento con los tres dibujantes que he tenido con Torpedo, bueno, con los cuatro diría también, cuatro, con Alesto, cuatro contando a Toto, no. claro. Esto, Bernet, que es el que le dio la cara a Torpedo, y luego el Torpedo viejo con Eduardo y también con este chico, con Leandro Fernández, ¿no? Uh-huh. Que solo ya lo veréis pronto. ¿Cómo? Bueno, pronto que lo veréis en Navidad, claro. Claro. Sí, no, Leandro Fernández es un gran dibujante. Gran dibujante, sí. Gran dibujante, Leandro. Sí, sí. Además que es la escuela de Risso. Claro, sí. Bueno, originalmente sí fue asistente de Eduardo y tenía bastantes rasgos en común. Ahora tiene como otra estética. Yo te quería preguntar, Enrique, volver un poco a los años 80 y preguntarte sí. Si conociste... Si eras amigo, rival, compañero de aquellos otros guionistas que tenía mucha producción en aquella época de oro de las revistas de antología para adultos. Estoy hablando de, no sé, de Antonio Segura, de Felipe Hernández Cava, del propio Carlos Trillo. Llegaste a conocerlos, interactuabas con ellos, te juntabas, cada uno estaba en su propio mundo. Muchas veces compartían dibujantes, compartían editoriales. ¿Cómo era tu relación con ellos? Pues mira, a Trillo lo traté muy poco. Me cayó muy bien y además yo era un seguidor de sus historias porque me gustaban mucho sus historias. Trillo me gustaba mucho. Y con Segura también, Antonio Segura también, era amigo. Y bueno, pues claro, yo vivía en Valencia, es que lo veía de vez en cuando, pero cuando trabajamos para la revista Metropol lo vi más a menudo. Y en cambio Hernández Cava lo traté muy poco, lo leí con interés, pero lo traté muy poco. Ya te digo, no, yo me acuerdo que en un momento dado me pareció que los tres guionistas que escribíamos en todas las historias, que no es verdad, éramos Segura, Trillo y yo. Porque estábamos en todas partes. Sí, ¿viste? Claro, era una época de mucha producción, donde vos te comprabas cualquier número de cualquier revista de tu Tutein o de Norma y aparecían esos tres nombres todo el tiempo, ¿no? La verdad que sí, pues eso es lo que me perdió a mí, que éramos tres guionistas que trabajamos a marcha forzada. Era un monopolio. Pero ya te digo, trato a Trillo lo conocí, ya te digo, muy, muy agradable conmigo, muy simpático. Y luego me gustaban mucho sus guiones. Mucho. Claro. Bueno, casi todo lo que me hacía, yo me gustaba. Y tanto Segura como Trillo, bueno, también trabajaba mucho con Barnett, así que también claro, estaba claro. Por ahí el contacto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Bueno, Trillo trabajó muchísimo con Barnett. Claro. Lo de Clara de Noche. Clara de noche, creo que sí, hicieron bueno. Clara de Noche y Clara de Día. Light and Bold, hizo varias cosas con Barnett, ¿no? Sí, la del vampiro, I Vampire, ¿cuál me decías? Caster, claro, Caster. Iván, sí, sí. Vampire. I Vampire, Caster, sí, varias cosas en conjunto. Bueno, y Antonio Segura, sí. toda la saga del Kraken, ¿no? Con Barnett también. Claro. Sí, todo el Kraken, claro, naturalmente, claro, sí, claro. Sí, ya te digo, en aquel tiempo había varias revistas, salió el Metropol. Claro, Metropol que fue como autogestionada por los autores, ¿no? Exactamente, y ahí trabajaba Manfred, trabajaba Leopoldo Sánchez, uh-huh. Trabajaba Segura, por supuesto, que hacía muchos guiones con Leopoldo, escribía para Leopoldo, para... Para José Ortiz también. Y para Ortiz también mucho, eso sí. Sí, es verdad. Me estoy acordando de una historieta que hiciste con Barnett, de la cual hay un solo álbum y me parece que estaba pensada para durar más y vos me dirás por qué hay un solo álbum, que es Snake, la de ambientada, western. Ese western, sí. Que estaba muy bueno y me parece sí. Que hay un solo álbum, pero que como que está pensado para ser más extensa esa serie. ¿Qué pasó que hay un solo álbum? Bueno, tendría que tener razón. Estaba pensado para hacer más de un álbum, pero pasó lo mismo que con Little, que no se hizo. Pero creo que gustó mucho Snake. Uh-huh. Pero vete a saber por qué no se hizo un segundo álbum. Uh-huh. No lo sé. Es que no, yo mismo no lo entiendo. No sé. Bueno. Pero no, segunda, pero no hay respuesta para todo. No hay respuesta para todo. ¿Viste cómo es esto? Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves el estado actual de la industria del TVO en España o del mercado? No sé, ¿cómo lo estás viendo? Todas estas transformaciones de estos últimos años, toda esta incorporación de nuevos autores y autoras, nuevas editoriales. ¿Sigue? ¿Te preocupa mucho que en España haya tanta traducción de historietas extranjeras y menos producción local? ¿No te preocupa? ¿Te parece bien que los autores españoles laburen curren básicamente para editoriales de Francia o de Estados Unidos o de Bonelli, de Italia? ¿Cómo lo ves todo eso? Bueno, cuando yo traducía tanto, no me molestaba que hubiera tanta producción para traducir. Porque yo traducía mucho, claro, me interesaba tener producción. Y luego te diré que cuando yo empecé, es que ni siquiera la figura del guionista estaba reconocida. Había un guionista en España que era el creador del Capitán Trueno. Y para de contar, no había guionistas. Los dibujantes se hacían sus propias historias. había y se llamaban autores. Hacían todo el dibujo y los guiones. Es que los guionistas tuvimos que abrirnos camino como pudimos, porque no había un camino delante de nosotros. Hubo que luchar ahí, ¿no? Pero que me preguntas qué me parece. Me parece estupendo con lo que hay ahora. Ahora por un lado es maravilloso. Ahora sí, en salones del cómic, en todas partes de España, un montón de librerías, un montón de cómics, un montón de autores nuevos con mucho talento, jóvenes con mucho talento, y no tan jóvenes también con talento. O sea que me parece magnífico ahora. En mis tiempos estuvo bien, pero no había. Por ejemplo, ahora existen los libros de cómic que tuve el placer, por ejemplo, de traducir, lo de Will Eisner, no sé si lo conocéis, supongo que lo conocéis. Y lo de MacLeod, no sé si conocéis el libro de MacLeod. Claro, sí, claro. Understanding Comics. Eso no existía antes. Claro. Antes, yo cómo aprendí a hacer cómic, pues yo me miraba lo que hacía mi padre y era una cosa, pues ¿cómo diría yo? Pues arcaica, era una cosa, no sé, diferente de a lo cómics ahora, ¿no? Y luego tuve que aprender que escribir cómic no era ponerte a escribir, sino que había que escribir y había que tener muy en cuenta la imagen. Claro. Porque si no, si te pones a escribir, es que no es cómic. Por ejemplo, yo recuerdo algunos cómics que además que he traducido el francés este que habla sobre la guerra. Tardí. Jacques Tardí, claro. Jacques Tardy, que yo siempre decía, más vale Tardy que nunca. Bueno, esto lo decía yo. Pero este señor, que me encanta cómo dibuja este hombre, pero ha escrito una serie de guiones llenos de textos. Sí. Los de Adel Blanc-Seck, tiene unos diálogos sí, larguísimos. No, bueno, pero sí, aún se salva alguno. Pero los de la hay una cosa de la guerra. Los de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras. Sí, que hay unos textos ahí con. Es que este hombre lo que hizo es las novelas de Leo Malé. Ah, sí, claro. Él las llevó al cómic. Néstor Burma. Claro. Sí, por ejemplo. Y es muy difícil llevar una novela al cómic. Sí, claro. Porque no puedes decir todo lo que dice el cómic. Tienes que saber qué puedes poner y qué te sobra. Y yo me acuerdo que yo tuve que aprenderlo, ¿no? Yo, como todo el mundo, me equivocaba. Empezaba a escribir pensando que había que escribir. No, no señor, no tienes que escribir porque sí. Mira bien primero la imagen y luego escribe si hay que escribir algo. Y si no pasa, sigue la siguiente viñeta. Carlos Albiac, no sé si seguramente te lo habrá nombrado alguna vez Oswald, porque trabajó mucho con él y era muy amigo. Carlos Albiac siempre decía, la historieta es, ante todo, síntesis. Si no entendemos que escribir historieta es hacer síntesis, no entendemos cómo se escribe una historieta. Es verdad. Pues tiene razón, Carlos Albiac. Y quiero decirte, a propósito de Carlos Albiac, que tengo una foto con él. Ah, muy bien. Lo conocí. Bueno. O sea que llegaste a conocerlo. Que me gustó mucho, pero conocí un momento. Un personaje una foto. Entrañable, Carlitos. Sí, es verdad. Y mira, sí. Sí, entrañable. Sí. Es verdad. Digo, más preguntas. ¿Cuándo dejaste el tema de la traducción? ¿Hasta cuándo trabajaste como traductor? Porque imagino que en algún momento se solaparon los dos trabajos, ¿no? El de guionista y el de traductor, y no sé si seguís traduciendo al día de hoy, capaz. Bueno, no, ya no traduzco. No puedo. Te voy a decir el motivo de que no traduzca. No traduzco porque no me dan traducción. Interesante. Era el matiz. Porque podría traducir, pero no traduzco, porque no me dan traducciones. Claro. Bueno, tampoco lo necesito, ni estoy deseando traducir, pero bueno, yo he disfrutado mucho traduciendo algunos libros. Antes os he comentado los de Blast, el dibujante ese que me gusta, el Manuel Lachene, ¿no? Uh-huh. Que tanto me gustó. Pues no me importaría seguir traduciendo cosas así, pero no me dan ya no me dan. ¿Se paga bien la traducción en España? Porque en Argentina es miserable el pago a los traductores de historieta. Es una falta de respeto prácticamente. Ah, sí. ¿Cómo se paga en Argentina? Pésimo. Sí, muy mal. No, te lo digo para no traducir en Argentina. No. ¿En España está bien pago ese trabajo? ¿Cómo? ¿En España está bien pago ese trabajo? No. No, hombre, no, ¿cómo va a estar bien? Yo he tenido que traducir muchísimas páginas. Muchísimas páginas. Muchísimas. No está bien ese trabajo. Y además, es un trabajo muy serio. Hay quien dice, no, yo me pongo, como yo ya sé francés o inglés, y me pongo y lo traduzco. No, no. Traducir te diría que es un arte. Hay que llevarlo dentro, hay que saber cómo traducir, es importante. Uh-huh. Yo a veces pienso que he traducido algunas cosas muy deprisa, que tampoco hay que correr para traducir, hay que pensar. Pero claro, si la hoja está tan mal pagada, tampoco te detienes a pensar mucho. ¿Sabes? Tal cual. Pues necesitas hacer mucha producción para generar un ingreso que te permita subsistir, sí. Claro. Y si yo me acuerdo que te llegaba a traducir 400 o 500 páginas al mes. Espectacular, qué lindo. Imagínate. Qué bueno. Qué lindo, 500 páginas al mes, bien pagas, ¿no? Claro. Ah, pero bien pagada es una canción. La bien pagada, claro. La bien pagada. Sí. Pero no estaba bien pagado, amigo. No estaba bien pagado. Acá no. Gonzalo te quería preguntar algo. Enrique, quiero volver un segundo a los 80, a esa época dorada que a mí particularmente me gusta mucho de la antología española, que bueno, si bien algunas como, no sé, Metal Hurlant o la Creepy que tenían traducciones, también habían muchos artistas españoles como los que fuimos nombrando, y como cada revista era de una editorial distinta, yo quería saber si había una ¿cómo decirlo? Una pica, había algún problema entre guionistas que eran exclusivos de alguna editorial, por decir Norma unos o Tutein otro, o estaba todo bien entre ustedes puertas adentro. No sé, escucha, me encanta la pregunta, pero no me he enterado. No, está bien. Estaba todo bien. A ver, eran todos amigos. De hecho, cuando hacen la Metropol, se juntan todos. Eran distintos. Los de Tutein, los de Norma, los de Rambla, era toda una comunidad, sí. ¿No? Era como que había mucha cercanía, me imagino. Bueno, yo lo que sé es que hubo un momento en que había 12, 14 revistas en el kiosco. Claro. De cómic, imagínate, pues yo qué sé, había demasiado, pero se pasó de demasiado a nada. A nada, claro. Uh-huh. ¿Cómo fue, Enrique, la experiencia en el jueves haciendo historietas de a dos páginas semanales durante tantos años? Bueno, pues no fue nada el otro jueves. Quiero decir que, bueno, yo a mí me gustó mucho trabajar con las pastoras. Un genio. Éramos amigos. Además, nos juntábamos, le daba el guión y nos jugábamos la comida futbolín, al metegol que decís vosotros. Claro. Y nos hemos reído mucho jugando y comiendo, claro. Y muy bien, no sé, duró unos años eso, fue bonito también, pero llegó un momento que nos dijeron que ya no quería más y ya no lo dejamos correr, claro. Pero hicimos, no sé, cuántas historietas, muchas. Muchas, sí, porque hay por lo menos tres o cuatro álbumes recopilatorios que cada uno trae como, no sé, como 50 páginas, que serán 25 historietas. Sí, hay mucho. Mucho. Sí, pero yo solo tuve dos álbumes, no sé si sacaron más luego. No, sacaron, sí, no, creo que tres o cuatro de Cafre, yo tengo varios. Porque habíamos pensado que publicaras todas juntas, ¿sabes? Y estaría bueno. Un integral. Pero se ve que es muy complicado porque ¿por qué? Las pastoras ¿y por qué? Que los ha vendido ya originales, claro. No lo tiene por orden, en fin. Me comentó que eso a él le resultaría un problema reunirlo todo eso. Uh-huh. Y bueno, pues, bueno, era un proyecto solamente. ¿Y la, por ahí está. También día, está. Sí. El tema de la incorrección política, ¿no? Porque hoy que el mercado y que el lector en general está como un poquito más sensible, cosas que se ven en Cafre por ahí causarían cierto escozor, ¿no? A mí no. No. Yo justamente, ahí Andrés me dio la pregunta, te iba a preguntar sobre ese tema, ¿cómo te llevas con la corrección política y todo eso? Porque leyendo tus historietas, digo, son cosas que, no sé, digo, hay un desenfreno muy sano, ¿no? Totalmente, digo, a mí me encantan, digo, ¿no? A mí es lo que me hizo fan tuyo sin ningún lugar a dudas, pero entiendo que hoy, digo, pueden no ser aptas para el lector promedio, ¿no? ¿Cómo te manejas con ese tema? Pues, no es que quieres que te diga, a veces me comentan cosas, ¿no? Y Bueno, yo sé que el Torpedo es un personaje muy incorrecto en ese aspecto, pero lo que no me veo capaz es de... Porque me han dicho, ¿por qué no demuestras un poco que tiene corazoncito, que es bueno, que haga algo bueno por el mundo? Y, no entienden el personaje, pero claro, es una mierda. No puede ser. Es genio y figura hasta la sepultura. Claro, el Torpedo es así, no lo puedo cambiar. No sé si habéis leído la última historia que hizo, quiso hacer una obra de calidad. ¿La habéis leído? Es un cuento. No lo habéis leído. A ver, ¿no habéis leído el primer Torpedo que hice con Eduardo? Sí, eso sí, claro. Ese sí. Era el titulado a propósito del Mar Muerto. Sí. ¿Os acordáis? Hay un cuento que se titula Una obra de caridad. Ah, al final de la historieta está. Sí, al final del álbum. La del abuelo. Sí, sí. La del abuelo que persigue a Torpedo para que lo mate desde un balcón. Sí, sí. ¿No os acordáis? Ahora sí, ahora que me la resumiste con un par de frases, sí. Bueno, pues eso lo escribí pensando, esto para los que me dicen que haga una buena obra, ¿sabes? Hace una buena obra y sale descalabrado. O sea que no puede ser. Y en cuanto, ya te digo, hay gente que no lee el Torpedo y además lo abomina y lo aborrece, ¿no? Es que también es difícil de imponer, digamos, el criterio de que el protagonista de la historia sea el villano, ¿no? Porque Torpedo es más hijo de puta que cualquier otro hijo de puta que aparece en escena en sus historietas. Digo, ¿no? Es como de difícil digestión el concepto de el protagonista es el villano. Sí, pero piensa en el humor. Claro. En el humor de las historias. Claro, el humor negro. Si no hubiera humor, sería insoportable. Totalmente. Sin humor, sería insoportable. Pero está el humor ahí. Sí, y muy también hay un humor muy verbal, ¿no? A vos te gusta mucho el tema de los juegos de palabras. En Torpedo se nota está todo lleno, el tiempo. Sí. Un humor muy, muy basado en las palabras, ¿no? En el sonido. En las... Bueno, Torpedo además habla mal el americano, el inglés, digo. Claro. Habla mal, se equivoca y o no se equivoca. A veces lo hace a propósito, pero generalmente se equivoca y le tienes que reír con sus equivocaciones. Pero bueno, de todas maneras es verdad. Es un villano porque normalmente al villano se lo mata, o se le redime, o se le perdona, pero no, lo que no estamos acostumbrados es que sea el protagonista de la historia todo, continuamente. Claro. Totalmente. Claro, hay mucha gente que estaría encantada con Torpedo si lo hubiera enterrado hace 20 años. O incluso un villano protagonista, pero que pierde en la historia. Que las historias capaz que tienen ese foco, pero no termina bien su historia. Sí. Pero, en, algunas, Torpedo, en algunas aventuras Torpedo pierde al final. Es muy perdedor. Claro, digo, sí. Pero también en otras gana, ¿no? Claro, sí, y en otras pierde, pero cobra una venganza sanguinaria con los que lo derrotaron, digamos. Sí, siempre pega una vuelta. Es cierto. Sí, sí, pero también recibe. De vez en cuando recibe. Sí. Ahora, no llegan a matarlo porque es un tipo duro, es duro de pelar. Oye. Enrique, contanos un poco, además de tu inminente viaje a Rosario para la Crank Bam Boom, ¿en qué proyectos estás trabajando? Me contaste que estás pensando un cuarto tomo o que ya tienes terminado un cuarto tomo de Torpedo Anciano, pero seguramente tendrás algún otro proyecto que nos puedas contar. Bueno, la verdad es que tenía un proyecto precisamente con un argentino que se nos ha muerto, que seguramente sabéis quién es. Oscar Capristo. Oscar Capristo, sí. Claro. Estábamos haciendo una historia y él estaba muy ilusionado con la historia, yo también. Y bueno, ahí quedó. Sí, tuvimos esa desgracia de que se fuera tan joven Oscar, ¿no? Con solo 60 años. Fíjate. Sí, sí. No, todavía no entiendo qué le pasó al chico este, no lo sé. Pero bueno, lo que sé es que yo lo apreciaba, no lo llegué a conocer personalmente, pero me caía muy bien, hablábamos por el móvil y con los emails y todo esto. Y además pensaba que iban a publicar una historia y la verdad, lo llevé a 5 editoriales. A 5. Bueno, Oscar era muy, muy cercano a Oswald también, ¿no? Había sido alumno de Oswald y bueno, y de alguna manera un seguidor de la línea de Oswald y de la forma en realidad de entender la historieta de Oswald. Sí, sí, además creo que era maestro, daba clases de dibujo, ¿no? Claro, sí, sí, era un gran docente, al igual que Oswald, un gran docente fue Oscar. Bueno, pues no, en España no han querido publicarlo. Uh-huh. En 5 editoriales. La historia, bueno, está ahí, claro, tendré que seguirla con alguien, pero me sabe mal porque me hacía ilusión trabajar con Oswald y pensaba que no habría problema para publicarla. Pero no encontré editor. Ya te digo, 5 editoriales me dijeron que no. ¿Está difícil el mercado allá en España? No, que, sí, sí, mercado español. Sí. O sea, que no penséis que esto es jauja, ¿eh? No sé. Además, no sé por qué me dijeron que no la historia. Porque yo creo que es una historia buena. El dibujo de Oscar es bueno. Pues, todavía no entiendo por qué me dijeron que no. No sé. Bueno, en fin. Por ahí, por las temáticas, andás a ver, o por el momento, ¿no? Que están, quizás los editores sienten que hoy el público está buscando otro tipo de material, andás a ver. ¿Dónde tienen puesta la brújula, ¿no? Ya, pero escucha, siempre te dicen cosas así. Uh-huh. Me imagino. Es que no es lo nuestro, no vamos por ese camino, no es lo que esperábamos, no publicamos estas cosas. O sea que siempre te da una buena excusa. Pero bueno, pero hay que... No sé. Y bueno total. Si lo continuás con un dibujante argentino, quizás alguna editorial de Argentina lo quiera publicar. Y sí, acá... Acá hace poquito se publicó un libro tuyo, El Albino. Ah, El Albino. Por ejemplo, eso sí, eso lo hice con... También con un argentino, ¿no? Con, claro. ¿Cómo se llama este chico? Marcelo Pérez. Marcelo Pérez, sí, Marcelo Pérez. Bueno, sí, sí. Pues no sé qué pasará con la historia esta. Ya la intentaré publicar, no lo sé. Pero lo que quiero deciros es que me preguntáis cómo están las cosas ahí. Hombre, por un lado están muy bien, ya te digo. Hay salones y hay festivales y hay muchos cómics y hay... Pasa una librería de cómics y es increíble toda la cantidad de cosas que hay. Pero por otro lado, lo que hacen es traducir mucho, de verdad, y publicar poco. Ya, son pocos los profesionales españoles que pueden vivir de la historieta, ¿verdad? Sí, o trabajan para Italia, trabajan para Bonelli, por ejemplo. Que han trabajado muchos dibujantes españoles han trabajado para Bonelli, como Manfred, claro, José Ortiz, Alfonso Font también. Y a vos no se te ocurrió trabajar para Bonelli, porque, por ejemplo, Antonio Segura escribía para Bonelli. Sí, exactamente, Segura escribía para Bonelli. Mira, hice una historia para Bonelli, pero fue culpa mía, ¿eh? Porque se ve que tienes que estudiar el personaje. Tienes que estudiar al personaje, saber sus costumbres, lo que hace, lo que no hace, si se pone guantes, si no se pone guantes, cómo se calma. En fin, tienes que conocer al personaje bien. Y yo pues me fui por los cerros de Úbeda y bueno, total que me dijeron que no les gustaba y lo dejamos correr. Sí, correr. Bueno, no, escucha, no siempre se acierta en la vida. No, claro. Si no sería muy fácil. Bueno, Enrique... Te agradecemos muchísimo este rato que nos dedicaste. Estamos con muchas ganas de encontrarte personalmente en Rosario a partir del 17 de agosto. Queremos que nuestros oyentes vayan a la crack con tus libros para que vos se los firmes, les escribas unas dedicatorias a tus lectores, claro, y a tus fans, y que gente que quizás no conoce tu obra... le dé una posibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Se acerque, claro. Después de esta charla. Y pruebe a ver qué le pasa cuando entra en contacto por primera vez con Torpedo o con el Capitán Patapalo o con las historias con Oswald. A ver qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa cuando un público que quizás no conoce tu trabajo se empieza a familiarizar con él? Incluso con la posibilidad de conocerte a ti personalmente, que es siempre muy, muy gratificante. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vamos a encontrar muy pronto. Cómo no, y estaré encantado de encontrarme con vosotros, muchachos. Buenísimo. Gracias, claro. Muchas gracias. Un gran abrazo y nos vemos en Rosario. Ustedes no se muevan de ahí, que hacemos una canción y ya volvemos con más podcast número 172. Último bloque de este podcast número 172 y como ustedes saben es la hora de las recomendaciones. Vamos a hablar de algunos cómics que leímos recientemente y que estaría bueno que ustedes descubran o consulten o se fijen a ver qué onda, capaz les gusta también. Creo que va a empezar Fede Velasco, ¿verdad? Dale, yo como ya es habitual, estoy adicto al Paco, que es a Jimmy Noimpo. Y los Titans. Sí, no, pero sobre todo a Jimmy Noimpo, la nota de los Titans, pueden ir y leerla. Llegué finalmente, no al final, porque obviamente no terminó la serie, pero me puse al día, 1430 episodios. ¿Qué te parió? He leído. ¿Cuál cerebro? Totalmente, boludo. 34 años de publicación. Soñás con el personaje. Totalmente. Así que, bueno, nada, y el último tramo se hizo muy, muy, muy intenso. La verdad que me enganché mucho. ¿Se hizo acordar del nombre del autor o te lo acordás? No, sí, George Morikawa. Morikawa, muy bien. Y bueno, la verdad que la recomiendo. Ahora le está por editar Planeta en Argentina, así que si alguien se quiere embarcar en esta odisea que es Hajime no Ippo. Infinitos tomos de un manga de boxeo. Totalmente. Lo loco es que hace poco, creo que esto lo comenté la última vez, el autor dijo que quería terminarla en breve. El tema es que, habiendo llegado al final, o sea, lo último que se publicó, yo creo que le faltan como mínimo 5 años de publicación. Es que para mí los japoneses son raros con el ya estoy cerca. Creo que Chiroda también con One Piece hace como 7 años viene diciendo estoy yendo al final, estoy yendo al final, y siguen saliendo capítulos. Claro, porque yo lo pienso, ¿no? En peleas, ¿no? Y más o menos entre los personajes secundarios y qué sé yo, deben quedar unas 10 peleas fundamentales. O sea, 10 peleas que son inevitables para que la serie llegue a buen puerto. Digo, de movida, esas no pueden ser las únicas peleas que haya, porque en el medio de estas peleas tiene que haber otras menos relevantes, peleas chotas que siempre hay, ¿viste? Con algún personaje pedorro y qué sé yo. Entonces, digo, esto solo nomás, digo, toma años, porque además el manga tiene un ritmo y qué sé yo, se viene publicando hace 30 y pico de años, no es que... No da para pegar una acelerada grosera. Claro, digo, y cambiarle el ritmo y cambiarle el tono y cambiarle todo. Así que, bueno, nada, eso. La verdad que lo recomiendo si alguno se anima a la patriada de meterse en esto, por lo menos con los tomos, lo vas leyendo de una manera más fácil de digerir ahora que se va a publicar en Argentina. Así que nada, sigue mi recomendación fuerte y clara contra eso. Y nada más. Eso fue lo único que leí porque estuve muy, muy enganchado con esto. Gonza, contanos un poco qué leíste últimamente que nos quieras recomendar. Bueno, leí muchas cosas, pero voy a hablar dos simplemente porque un par van a estar ahora en nota de antologías que, bueno, ya se publicó en realidad, ¿cierto? Que acá viajamos en el tiempo. Un podcast. Estamos claro. Y bueno, Papá Fin ahí, que hay un par de recomendaciones para la crack. Pero bueno, por un lado, hace unos meses acá había contado que empecé con The Invisibles y hace poco terminé el volumen 1. ¿Qué sé yo? No sé qué cosa nueva puedo decir acerca de este gran cómic de Grant Morrison. Creo que... Algo moderno. Novedad. Que hay una cosa que me gustó mucho, que es cómo Morrison va de menos a más. Releí tus notas que hiciste en el blog hace un par de años, que vos comentabas que los primeros TPS te aburrieron bastante. El primero, después se pone bueno. A mí no te puedo decir que me haya aburrido esos primeros 8 números, porque creo que el TP son ocho números, medio gorditos. Sí. Es interesante cómo él se encarga de hacer una construcción de un universo hiper complejo. Aparte, no, todavía no arranqué con el volumen 2, pero el último número, el 25, te deja con más preguntas que respuestas. Capaz el 24, el 25 es como que es ese especial de Mr. Six muy divertido. Te deja con más preguntas que respuestas, pero creo que era necesario ese tiempo que él se toma para contarte toda esta idea de ¿cómo decirlo? Una organización secreta que está contra el establishment. Y aparte, una cosa que es un ejercicio bastante bueno, que es hacer un cómic muy personal. No personal en el sentido autobiográfico, ¿no? Pero cuando uno hace una historieta, me imagino yo, donde habla más de las cosas que le gustan y donde pone como... lo pone en primer plano, mejor dicho, en lugar de contar una historia meramente lineal, realmente queda como el culo. Acá me ha gustado, capaz, pero bueno, también me gustan mucho las cosas que también le gustan a Morrison. Capaz no, el Marqués de Sade, que nunca lo leí. Aún así, Arcadia me parece un arco muy piola. Me entretuve con una lectura así, vintage, de esas pelotudeces que uno, yo lo quería leer en papel, más no en digital, y nunca lo llegué a conseguir. Hace no mucho pude conseguir los primeros TPB, así que me puse a tiro para disfrutar de esta lectura tan moderna. Bien. Que igual, más allá del chiste, es un cómic bastante moderno, más allá que sea el 97... 94. El primer volumen, 94. Más a mi favor. Es un cómic que, la verdad... Sí, se la banca. Capaz dejando de lado el hecho que los dibujantes del primer tomo son medio una poronga. Es una historia que no solo no envejece, sino que sigue pareciendo un cómic muy moderno al día de hoy. Bueno, no por nada Matrix le ha choreado. Sí, obvio. Y otros cómics también, ¿no? Y lo otro que tengo para leer es una novedad. Para leer, no, para recomendar. Sí, pues ya lo leí, es verdad. Gracias. Es un cómic que se llama Alistair and Adolf, de Douglas Rushkoff. Sí. En la historia de Crowley Hitler. Claro, y dibujado por el grosso Michael Aboneming. ¿Quién lo editó eso? Dark Horse. Mira vos. Soy fan de Douglas Rushkoff. Un capo. Es el autor de Testament, una serie de Vértigo. Y algunas novelas gráficas también. No, sí, un tipo no muy productivo, pero que la verdad, cosas que hacen están buenas. Aboneming es una bestia. Es un hijo de mil puta. Está tocado la varita mágica, ese hijo de puta. Sí, sí. Aparte, está mucho mejor que en Powers, que es lo único donde lo leí a él, porque pone unas puestas de página muy interesantes y labura, yo no sé si él hace a mano o digital. ¿No leíste de Victories? La de DC, no la leí. No, es en Dark Horse. Dark Horse, no leí Victorious. Es muy bueno. Si te gusta la onda superhéroes dark, mala leche, con mucho contenido así de realidad podrida y jodida, The Victorious es una gloria. ¿Es el solo? Guión y dibujo de Abono. Y Mace Templar también. Mace Templar es guión y dibujo de él también. Está muy bueno. Bueno, Fede, el título es bastante autoexplicativo. Sí, es un cómic. Ojo, no aparece Hitler. Pero lo que propone Rushkoff es interesante, que es... El al este, ¿cómo, y el Adolfo? ¿Cómo es Rodríguez antes, es el Hitler, claro. ¿Cómo es que realmente se ganó la Segunda Guerra Mundial? Obviamente Rushkoff juega con esta idea de... Del ocultismo. Del ocultismo nazi, digo, la idea de la svástica como un símbolo, un sigil. Hablando de Grant Morrison Invisible, que también jode mucho con eso. ¿Cómo es que en realidad los aliados la ganan la guerra con la idea de buscar un contrasígilo? No voy a decir cuál es. Pero bueno, el medio también Rushkoff se mete con la idea de los del diseño de publicidad también. Es medio como una crítica socialista, entre comillas, si se quiere, ¿no? Contra el consumismo. Muy solapado, por la historia que transcurre en el pasado. Habla, es una intriga. Se mete con el mundo del espionaje porque... El protagonista de la historia es un pibe, es un fotógrafo yankee que lo mandan de infiltrado. De hecho, conoce a Ian Fleming, el creador de James Bond, el gran espía. Bueno, también se encuentra con un espía real, desconozco si es verdad o no, que es el que inspiró a Fleming para hacer las historias de James Bond. Es muy interesante, sobre todo por Michael Abonomigno, porque el cómic se llama Los Cortitos, son 90 páginas, que la pone todo. Yo lo que decía antes, yo no sé el tipo de dibuja en digital o a mano. Acá tira como acuarelas por momentos cuando hace unas puestas interesantes para mostrar los rituales supuestamente satánicos de Crowley. Un cómic piola, jugado, la verdad, muy, muy mala leche. No recomiendo una edición española ni argentina, mucho menos, pero bueno, una comiquería que traiga para afuera o bueno. Por medios ilícitos se consigue un TP, que de hecho tiene una intro hecha por Grant Morrison, otro ocultista fan de Crowley. Bien. Nada, dos lecturas más o menos se tocan, se dan la mano, son las mías. Genial. Franelean entre ellas. Claro. Yo tengo algunas cosas para... ¿Con qué nos vas a castigar? Algunas cosas para recomendar. ¿Con qué nos va a franelear? Sigo avanzando con Saga. Qué lindo. Y leí el tomo 8. Qué lindo. Creo que es el mejor que leí hasta ahora de Saga. Es que Saga, todo tomo que lees es el mejor, me parece. Es impresionante. Es increíble. Yo lo leía y me acordaba de tu nota diciendo cada tomo que leas va a ser el mejor. Es mejor, sí, sí. El 8 es el que joden todo el tiempo con lo del aborto. Ah, sí. Yo lo he comentado eso, ¿sí? Papá. Es lo último de lo que hablamos la vez pasada, sí, entonces. Sí, sí. Bueno, seguí avanzando con otras lecturas, entonces. Dale. Quiero recomendarles también el integral de Merlín que sacó Pictus, que trae los libros 1 y 2 del Merlín de Hawk y Rodolfo Santulo. Había salido un primer libro de Merlín que solo tenía las primeras páginas en blanco y negro. Ahora salieron dos juntas a color. Merlín me gustó mucho más, leído de a más páginas. Me parece yo tengo que el tomito ese que me voy a proceder a meter en el ano, porque no puedo hacer no. Otra cosa. Y el problema que tiene es que esos libros a color de Pictus están muy lindos, pero son bastante caros. Son caros. Son caros. Pero bueno. Este, Lucas, ¿no? Y este no me acuerdo cuánto está, pero trae, bueno, ciento y pico de páginas. Sí, claro, trae los dos volúmenes. Trae dos tomos completos a color. Muy lindo, la verdad que si la primera historia estaba buena, la segunda me gustó más. Hay un muy buen desarrollo de los personajes. Bueno, Santulo tiene como un sentido de la aventura innato muy bien logrado. Hawk dibuja muy muy bien, se va sintetizando un poquito el trazo. Viste que en el primer Merlín había como estaba muy cargado el trazo. Claro, en momentos sí. Parecía que quería ser, no sé, Alcatena o Enrique Brecha, viste, y cargar también mucho la tinta. Estaba pensado para blanco y negro, claro. Capaz que el segundo ya lo hizo más pensando en el color. Sí. Y está como más relajada la línea de Hawk y se luce más. Me gusta ¿dónde mucho. Salió esto antes? En Aces Weekly. Ah, como Dragones y Mazmorras, ¿no? No, Ladrones. Ladrones y Mazmorras. Qué buena dupla. Sí. Compensaba en esos cómics que son sí. Bastante buenos. Sí, bueno, después de salió en Estados Unidos, lo publicó Stonebot, si no me equivoco. Y puede ser. Como miniserie. Sí. Después sigo leyendo Monster, leí el tomo 3 de Naoki Urasawa. tremendo, tremendo, cómo el hijo de puta te plantea personajes nuevos. Vos decís, ¿para qué quiero personajes nuevos? Y al toque tiene una explicación, y al toque esos personajes se vinculan con los que ya vienen, y los personajes secundarios protagonizan sus propios arcos y son importantísimos. Y capaz, después en la trama general, cuando se resuelva, no es tan importante lo que está pasando en cada una de estas historias, pero mientras la lees te reentusiasma y te reemociona y todo genera como más suspenso y más intriga y más calentura por ver cómo sigue. La verdad que es increíble, Monster. Una genialidad. Una locura. La estoy acumulando, voy a esperar que termine y leerla de... No puedo. Capaz es una paja que sale un tomo cada muerto avispa, ¿no? Más o menos. Pero ya van... Tres por año. Cinco o seis. Hasta, creo que va... salió el seis, me parece. Sí. Yo tengo hasta el son cinco. Nueve. Ah, por eso, pues, no está tan lejos. Yo creo que tengo leído más o menos hasta esto que comentó Andrés, que fue lo que originalmente sacó LARP. Bueno, creo que llegaron a sacar cinco o seis tomos. No, LARP sacó ocho. No terminó, pero 10, 11. ¿Sí? Ah, bueno, capaz que yo la colgué antes. Yo creo que 5 o 6, pero... Me parece que ya no terminaron, insisto, pero creo que le faltaban como 4 tomos, me parece. Ah, no, bueno. Me parece que más, Gonzalo. Pero bueno, no importa. Bueno, pensá que LARP publicaba de 200 páginas. 200, claro, por eso. Yo lo que leí... Si sacaron 8 es mucho, me parece. Es más o menos hasta por acá, hasta el 6. Yo seguro tuve de LARP y lo leí, que debe ser más o menos el tomo 3, que es esto que está comentando acá Andrés. Y ahora tengo lo nuevo... Y nada, pero dije, nada, lo voy a leer todo de un tirón. Después me metí con una serie de un Dream Team. Garth Ennis y Goran Suzuka, que nunca habían trabajado juntos. Ennis había trabajado mucho con Goran Parlov, pero no con Goran Suzuka. Una serie que editó Aftershock, que se llama A Walk Through Hell. La publicó Planeta en castellano. Son 10 números, son 2 TPs de 5 números, leí el primero. Es una historia de misterio sobrenatural, pero contado como policial de procedimiento. ¿Editado dónde? ¿Por quién? Digo. Aftershock en Estados Unidos y Planeta en España. Acá, no, me perdí. Aftershock son esas editoriales modernas que ya me pierdo. Digo. Muy, muy bueno, muy mala leche. Tremendo. Hay un villano que es como el capo de una red de pedofilia que secuestra a pendejos, los viola y los corta en cachos. Y muy Ennis. Tremendo. Pero además ese villano. Pero además ese villano no está planteado como un hijo de puta irredimible, sino como un tipo totalmente impredecible que por momentos te trata bien, te quiere, te la va de amigo, ¿entendés? Ah, bueno. Como un psicópata con la psiquis totalmente fracturada, capaz de cualquier cosa. Y los protagonistas son dos agentes del FBI que están haciendo todo el procedimiento para meterlo en cana a este tipo y no pueden. Y caen por una investigación X en un galpón donde pasan cosas raras y no se sabe qué hay en ese galpón. Por ahí es un misterio sobrenatural, por ahí se explica de otra manera, no sé. Hay que leer el segundo tomo. Pero es tremendo, te pone muy nervioso. Te pone muy nervioso. El dibujo de Suzuka es excelente. Está muy bien coloreado, pero podría ser tranquilamente blanco y negro, pues está laburado perfecto el dibujo. ¿Esto es de qué año? 2017, será. Ah, novito, 18. Novito. Sí, son 2 libros nada más, así que. Y Planeta lo editó todo junto en un masacote. Sí, en castellano. En España, ¿no? Obviamente. En España. No sé si acá se consigue, la verdad que no desconozco. No. Después leí Incidenti, que vendría a ser Incidentes. ¡Incidenti! Incidenti, que es la primera historieta de Lorenzo Matotti con guión de él. Él siempre laburaba con guionistas. Un día dijo: no laburo más con guionistas. Y escribió él Incidenti. En blanco y negro todavía, ¿no? Estos principios de los 80. Claro. Todavía estaba muy influenciado por José Muñoz, ¿viste? Una onda muy loca en el dibujo, que preanuncia ciertas cosas de las que vas a ver cuando él termine de asentar su estilo a color, pero también cosas que no son del estilo que uno asocia con Matotti, porque es más sucio, porque es más oscuro, no sé, tiene muy raro. El dibujo es excelente. El guión, bueno, era la primera vez que escribía un guión, no se le puede pedir magia, no es un desastre, pero como que está... en una zona como indefinida, digamos. Es demasiado thriller convencional para ser una historieta transgresora o de vanguardia y por momentos demasiado críptico para ser un thriller convencional, ¿no? Entonces tiene como las dos cosas. Tiene un cierto subtexto político, ¿no? De esa Italia muy violenta y muy radicalizada de fines de los 70, principios de los 80. Muy buen desarrollo de personajes. No sé, es una historia... Para el fan de Matotti está bueno porque es como un paso importante en la trayectoria del ídolo. Y por ahí para el lector de historieta en general no es lo más recomendable. Yo no empezaría a leer Matotti por ahí ni en pedo. Leí también el primer tomo de Quiero ser asesinado por mi alumna, un manga de Usamaru Furuya que se está publicando en Argentina, en la editorial Merci. El dibujo No me convenció, me parece un Furuya a media máquina. Furuya puede dibujar mucho mejor que lo que se ve en ese manga. Pero el guión está muy bueno, muy ganchero, muy atrapante, te pone nervioso también. Es un profesor de secundaria que es psicólogo, un tipo de 34 años, que tiene una especie de perversión sexual que lo calienta la fantasía de ser asesinado. Y hay una alumna de la secundaria que está enamorada de este profesor y el tipo se pajea pensando que esa mina lo va a matar. Y empieza a armar todo un plan perverso para que su alumna de 16 años lo haga boleta, lo estrangule, y en el medio pasa algo raro, que es que se revela que esta pendeja sufrió violencia familiar siendo muy niña y desarrolló una segunda personalidad. Entonces, cuando la personalidad principal entra en crisis, toma posesión de ese cuerpo una segunda personalidad que ocupa el mismo cuerpo de esta minita, pero que es una hija de mil puta. ¿Entendés? Una zarpada. Tipo Saya Despierta, ¿te acordás? Claro, de Trillo y Varela. Sí, sí, sí. Que cuando la chica se dormía aparecía otra personalidad. Sí, Saya. Que Saya. Bien. Esto es más o menos eso, pero no es cuando se duerme, sino cuando entra en crisis. Cuando se ve superada por los acontecimientos, la personalidad primaria de esta chica desaparece y toma el control otra personalidad. El Batman de Surenar. Claro, el Batman de Surenar. Es muy interesante, el manga está muy bien escrito y el dibujo esperaba un poco más. Son dos tomos. Mercy publicó el primero, estamos a la espera del segundo. ¿Son dos o tres? Son tres, no sé. Desconozco. Bueno, son pocos tomos. Es de dos o tres tomos. Bueno. Sí, sí. Después, una que recomendó Diego hace unos meses era Cul-de-sac, del difunto Richard Thompson, una tira de prensa yankee que se publicó entre el 2007 y el 2015, más o menos. Excelente, excelente. Está publicada en Argentina. Cuando hice la crítica en el blog, me contestó un lector del blog diciendo: esto está editado en Argentina, lo editó Océano Argentina, con el nombre de En las Afueras. No te vas a dar cuenta nunca que se llama. Porque además, Océano lo publica como historieta infantil y no es historieta. ¿Cul de sac qué significa? ¿Cul de sac? Como callejón sin salida. Claro, nada que ver. ¿Cómo es de vuelta que le pusieron acá? En Argentina le pusieron En las Afueras. De Richard Thompson. Bueno, Océano no son los que también publican Calvin y Hobbes y qué sé yo. Desconozco. Puede ser. Parece que sí, o sea, es una editorial que... Yo lo único que tengo de Océano es la edición del Principito de John Sfar, que creo que es importada de México, la verdad, claro, que no lo sé. Pero me acabo de enterar por un lector del blog que Cul-de-sac está publicada en Argentina, hay dos libros. Lo recomiendo muchísimo, es una tira diaria brillante. No tiene la mala leche de Perry for Swine y no tiene la calidad del dibujo de Calvin and Hobbes, pero es... brillante. Ah, sí, mira. Tiene locura, tiene ternura, tiene crítica social, tiene un dibujo buenísimo, tiene ese juego que tenían Calvin and Hobbes y Mafalda de contraponer el mundo de los chicos con el mundo de los grandes. Es una belleza, la verdad que es excelente. Duró poco la tira porque, bueno, en un momento Richard Thompson empezó a tener problemas de Parkinson y se retiró y a los pocos años falleció. Muy joven, murió a los 58 años. O sea, el tomo trae todo. El tomo... No, es el principio. Lo que leí yo es el principio. Son 50 planchas que él había hecho para el Washington Post y después todo el principio de la tira cuando ya se convierte en una tira sindicada, que en vez de en un diario aparecen muchos. En muchos. No baja ni en pedo la calidad cuando la empieza a hacer todos los días. Es muy, muy bueno. Dos libros. Uno se llama Niños Jugando. Sí. Y otro que... La próxima salida. Que es el primero. Sí. Que en inglés se llama This Exit. Sí, de hecho, las tapas son bastante parecidas como para venderlo para nenes. Son para chicos, pareciera una historieta infantil las tapas. Pero sí, debe ser un engaño pichanga. Es un engaño pichanga. Sé que se puede conseguir fácil. Una tira hermosa, muy, muy recomendable. Tiene todo lo que tiene, lo bueno que puede tener una tira. Y además, está publicada en Argentina. O sea que por ahí, por 5 lucas, te llevas un libro de 130 páginas. 6, pero no hay mucha diferencia. Bueno, por ahí una preventita. Dos libros. Ahí debe haber más, ¿no? Porque duró bastante la tira. De momento veo dos, pero bueno. Y otro libro que siempre quise leer y nunca conseguí hasta ahora fue Catinga, del maestro Herman. Un tomo unitario escrito y dibujado por Herman que transcurre en la región Catinga, que es parte de lo que se conoce como el Sertão en el norte de Brasil, que es esa zona medio desértica donde vivían los cangaceiros. Esta es una aventura de cangaceiros, como era Banda de Dos, ¿te acordás? De Danilo Beirut. O Pierre el Corso de Gianni Dal Fiume, o La Macumba del Gringo de Hugo Pratt. Bueno, hay un montón de historietas en el Sertão, porque es como un Far West de Brasil, ¿no? Ajá. Muy heavy, bueno. Que duró hasta los años 30 el reino de los cangaceiros en esa zona, unos bandoleros que le choreaban a los grandes hacendados y que eran cagados a tiros por los milicos que respondían a los grandes hacendados, claramente. Unas bandas marginales salvajes en un territorio súper áspero, ¿viste? Reda para una aventura pratiana. Y Herman hace una muy buena historia, muy fuerte, muy violenta, que capaz tendría que haber tenido más páginas. Como que las últimas dos páginas pasan muchas cosas. Venga. Incluso hay cosas que pasan fuera de cámara. Claro. Llegan unos tipos que se habían perdido del campamento principal de los cangaceros, llegan al campamento y se encuentran que casi todos sus compañeros murieron. En un combate que no te muestran porque no le alcanzan las páginas. Está muy bien el desarrollo. Hay dos personajes protagonistas que son muy, muy interesantes. El dibujo es majestuoso. Le faltarían capaz unas páginas más para terminar de redondear, pero el fan de Herman ya sabe que Herman hace esas cosas, ¿viste? Entonces, claro. Ya te gusta por otros motivos, Herman. No importa que sea hiperconsistente el final. O sea, tiene que ser... Va por otro lado la emoción que te transmite Herman. En el camino. Y te convence la lectura. Te convence en el camino, claro. Hijo de puta, mirá cómo me cago. Y la verdad que este libro, si sos fan de Herman, te emociona. Y como aventura refunciona, a pesar de que sea final un poco apresurado. Así que bueno, es una novela del año 97, 98. Yo nunca la había conseguido. Finalmente la conseguí en portugués. Vos decís, bueno, qué coherente. Transcurre en Brasil, la compras en portugués. No, siempre la quise tener en castellano o en francés. Y compré la en portugués porque fue la que me ofrecieron. La única que pude conseguir. Así que ahí estamos. Bueno, hasta ahí con las lecturas. La otra recomendación, por supuesto, es a bueno. Quienes todavía no se descargaron el número 7 de Comiqueando Digital. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede muy ser mal. Que todavía haya gente que no se descargó el número de Comiqueando Digital? Vayan corriendo. ¿Qué están haciendo acá escuchando esto y ¿qué no están leyendo? Totalmente. Se van escuchando el podcast de Bud. Ni bien puedan a comiqueandoshop.blogspot.com y desde cualquier país donde estén, se pueden descargar el número 7 de Comiqueando Digital, una monstruosidad de 360 páginas con unos artículos impresionantes, un podcast de 3 horas dedicado a Robin Hood, 2 videos exclusivos, una revista de regalo, el apócrifo número 55 de la etapa clásica de Comiqueando, un material realmente impresionante en el cual dejamos la vida. Por suerte ya hay mucha gente que la descargó, pero esperamos que sean más, porque bueno, como siempre les decimos, es lo único de todo lo que sale bajo el sello de Comiqueando, por lo que hay que poner unos pesitos. Y hay que mantener acá el multimedio, el estudio mayor. Y dos veces por año, la verdad que no es un gran esfuerzo gastarse lo que vale la descarga de la revista. Se están llevando un contenido requete contra premium por una guita, o sea, con la lo que... Lo mismo que una pizza. Como menos, diría, mucho menos. Menos que una docena de facturas. Una bicoca, porque menos te compras dos cocas con esa plata. Claro, dos cocas. Igual, si dos lucas no vuelven, Montonero más haga algo. Totalmente. ¿Quién me quiere comprar facturas para leerla Comiqueando? Exactamente. Ya, bajarse la Comiqueando y la docena de facturas ya es como todo un presupuesto. Ya no tengo más plata. Es su sueldo, boludo. Es su sueldo. Ya necesitas cobrar dos aguinaldos. Pero bueno, los que puedan se van a llevar una merca increíble. Les va a durar varias semanas de lectura. Meses, te diría que entre una revista y otra te puedes tranquilamente leerte las 300 páginas, verte los videos. Sí. Si la vas administrando. Sí. Y... Yo todavía no las terminé. Las primeras no las terminé de leer ninguna. Ah, sos un choto. No, siempre me queda una notita. Que no te interesa, capaz. No es tanto. Nada, no sos hijo de puta, no me quemes. No es eso, hay tanto material. Y más el primer año que sacamos 4. Una locura. Bueno. Capaz una nota me sea más que la otra. Y sí, bueno, unas quedan. Y aunque no lo crean, ya estamos trabajando en el número 8. Yo ya estoy corrigiendo una de las notas principales del número 8. Porque como va a haber un mes que no voy a estar, no podemos decir nada. No podemos llegar a diciembre si yo no empiezo ahora, ¿entendés? ¿Se puede decir esa nota o...? Te puedo decir que la escribió Diego, nada más. Corazón, ya está. No me sorprende. O Roberto Barreiro. Roberto no te escribe notas de más de 100 páginas. El primer trabajador, esta creo que tiene más de 100 páginas. Ah, mierda. Va a ser casi otro libro dentro de la revista. ¿Cómo estamos, Es que la otra vez dijo, yo escribí la nota más larga, vinieron, le metieron la de Claremont. Dijo, esto no puede... Que era 3 veces más larga que la de Diego. Esto no puede quedar así, obvio. El próximo número que la tiene más larga soy yo, dijo. Ojo que la estoy pensando yo con amigos. Puede ser muy larga también. Hay que ver, ojalá. Puede ser muy larga también, ojalá. Así que bueno, quienes puedan, No se olviden. Gonza y muy larga en la misma frase. No, nunca te lo dijeron. Nunca figuraron en la misma frase. Están juntas. En el medio dicen, no la tienen. Claro. Nunca figuraron en la misma frase. Entonces, los que puedan, se van a comicandoshop.blogspot.com, se bajan la Comicando Digital 7 y esperar con ansias la 8, que si todo sale bien, estará los últimos días del año, como sucedió con la 6. ¿Y si no, dónde nos pueden ir a ver? Si no, nos pueden ir a ver, ¿a dónde? A la Crack Bam Boom, qué sé yo. YouTube, boludo. Ah, bueno. En las redes, sí, tenemos como siempre el canal de YouTube, la página de Facebook, la página de Instagram, el Twitter, el sitio web, donde subimos contenidos todos los días y esas cosas tan lindas que hacemos por amor a la camiseta. Sigue todo en el canal de YouTube por ahora. Volvió. Volvió Martín, volvió Jules y en cualquier momento aparece. ¿Volviste vos o no? Volví yo con los Comicando Review. Exacto. El youtuber más viejo del mundo. El youtuber más viejo del mundo. Sigue estando, por supuesto, la ludoteca comiquera y en cualquier momento, seguramente antes de octubre, te diría yo, entre agosto y septiembre, vamos a sumar un programa más. Ah, mierda. Espectacular. ¿Y sigue la agenda abierta o...? Agenda abierta. Siempre va a estar el último miércoles de cada mes en vivo, excepto en octubre, que como yo me voy de viaje, lo vamos a hacer. Va a estar una semana antes. Claro. Ah, está bien. No voy a estar el último miércoles de octubre en Argentina, así que seguramente lo haremos antes. Agenda abierta, siempre el último miércoles de cada mes en vivo. ¿Y perdón, qué se viene? Está justo por contarlo. Un programa nuevo con Gregorio Guerrero. Ah, mira. Desde Alemania para toda la habla hispana. Está muy bien. Así que, bueno, seguimos produciendo contenidos para que ustedes los disfruten de modo gratuito. Y volveremos con un nuevo podcast, seguramente para el especial del 4 de septiembre. Ah, claro, ya el próximo es septiembre, porque claro, estamos en agosto. Todavía no estamos en agosto físicamente, no. Claro, no. Pero espiritualmente estamos en agosto. Espiritualmente estamos en agosto, claro, es verdad. El próximo ya es el del día de la historieta. Vamos a seguir robando con la misma fórmula de siempre. Cuatro entrevistas con cuatro autores muy grosos de nuestro país. Si sale como la planeamos con Andrés, en 10 minutos la armamos. Vamos a hablar. Ahora me cuentan. Vamos a hablar de historieta argentina con cuatro capos a los que admiramos muchísimo, y quizás hagamos algo más en septiembre, porque en septiembre se cumplen los 15 años de este hermoso podcast, así que por ahí metemos un programa más para conmemorar para finales esos, de septiembre, no sé, o en aniversario algún momento. O un extra. Ahí, no sé. Eso okay. Todavía no está. El podcast aniversario. Claro, un especial por los 15 años del podcast, esta hermosa creación que ustedes adoptaron y bancaron estoicamente a lo largo de tanto tiempo. Nada más por hoy, muchísimas gracias. Se vuelve Distinguida Competencia. Vuelve Distinguida Competencia, ya está casi por salir, para cuando ustedes escuchen esto, va a estar casi a punto de salir. Sí, un nuevo la semana, en 15 días creo, ponele. Sí, menos. Antes del 15 de agosto vamos a tener seguramente un capítulo nuevo subido a todas las plataformas. Volvemos a adentrarnos en la maravillosa producción de DC entre el 2000 y el Flashpoint. Así que seguimos ahí indagando en obras y autores de la puta madre con los que DC jerarquizó su línea editorial y que OVNI ningunea sistemáticamente. El palo. Nah, no importa. Viste que publican siempre lo mismo, OVNI. Va a sacar Lobo. Yo se lo voy a comprar. Las dos miniseries de Grant y Beasley y Giffen. Recomiendo mucho leer. ¿La de Hellblazer también? Dangerous Habits. Recomiendo mucho leerlo en inglés. Eso. Sí, bueno. Eso, después lo vamos a fuera. Dale, no tiene sentido discutir ahora eso. No. Ya nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir. Bueno, gracias por tanto, ¿eh? Perdón por tan poco y será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.